Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y este miércoles estoy bien emocionada porque se puso muy bueno el capítulo de What If y espero que a ustedes también les haya gustado. Si no lo han visto, pónganle pausa. Sí merece mucho la pena que lo vean. Así que acá los esperamos. Empezamos. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Vemos que ya hay mucha gente conectada, parece que también les gustó mucho el episodio como nosotros. Saludo a Félix Farsar, a Fernando Cano, a Luce López, hola Lucerito, o sea, alias mi mami, a Axel Alonso García. Y bueno, vamos a empezar también con los que nos van a acompañar esta tarde para platicar. Esta semana sí tenemos de nuevo a nuestras gemelas cárceles, así que le damos la bienvenida. ¡Holi! Desde Madrid. Y también desde Madrid tenemos a... la señorita Melón, que se muere de ilusión y quiere saludar a tu mami. ¡Ah, sí! ¡Hola! Ah, muchas, muchas gracias. Y también tenemos por acá, desde la Ciudad de México. Hola a todos, yo soy Guaco, ¿cómo están? Y saludos a la mami de Van. Sí, o sea, esto... ¡Mami de Van! Muy bien, muchas gracias. Que no me sale. Y ya vamos, ahora sí, con calma, con los saluditos. Nos dice Félix Parzar: saludos amigos colachos y coleles. Hoy sí pude ver el episodio antes de live. ¿Ustedes votarían por Steve para presidente? Sí. Pero claro, sí. Que por supuesto que sí. Sí, tiene mis votos. No, el mío se lo queda a Loki. Nos dice Fernando, perdón, no sé por qué estoy diciendo mal tu nombre, Fernando. Saludos y buenas tardes. Lucerito creo que puso por ahí algún emoji que no se ve. Axel Alonso nos dice: órale, empezaron muy puntuales. Pues no tanto como deberíamos, pero sí, ahí vamos. Gracias a todos los covachos. Bueno, sí, para el estándar covacho o de nuestro líder Valentín, sí empezamos muy puntual. Feliz sí. Empezar tarde. Pero es que Vale es la persona menos puntual del mundo, yo creo. Luego nos dice Rutenchi 7: saludos, se les extrañó la semana pasada a las gemelas, en especial a Biscochan. Sí, claro que las extrañamos mucho a ambas dos. Y nos es vegano este señor. Nos dice Luis Juárez: creo que fue lo que muchos querían ver, pero no me gustó. ¡Wow! Me encanta que no te haya gustado, Luis, y así podrás comentar con nosotros de por qué no te gustó. Chiche Palomo, saludos. Axel Alonso: sin embargo, claramente este episodio es mucho mejor, aunque no se salva de algunas inconsistencias, sobre todo con cierto enfrentamiento entre villanos del MCU. Ah, es que Axel por acá nos decía que él no dio el de la semana pasada. Coincido con mucho de lo que dijeron, pero me encantó que era una película de Adam Hughes, pero con gente disfrazada de extraterrestre. Pues sí, el de Thor Fiastero. Yo tampoco lo di, ya sabes que no. Yo debo confesar que ese no lo he visto, perdón. Yo tampoco lo había. Vaya. Sí. Ya nos dice Alejandro Acevedo: tengan su like, buenas y buenos covachos. Muchas gracias, Alejandro. ¿Por qué dice ahí que en un momento comenzamos? Sí, perdón, es que los leo y luego cambio el banner. Ah, ok. Luego nos dice Bernardo Arteaga: hola Bernardo, oigan, estoy esperándolos desde las 5 p.m., perdón, necesito hablar de este episodio. Sí, todos necesitamos hablar de este episodio. Pues platiquemos. Él vamos a empezar lo mero bueno. Alejandro García nos dice: Luchamex presente y destruido. Y sí, soy vegano, por si quedaba duda. Este episodio es la verdadera era de Ultrón, nos dice Alejandro Acevedo. Salgan del uso horario, Valentín. Pero por Dios, Bernardo Arteaga, empezamos, ¿qué? Menos de 10 minutos tarde. El episodio del Doctor Strange, malo, sigo diciéndolo que es el mejor. Hasta el vigilante va a pedirle ayuda para mejorar el programa, nos dice Alejandro García. Y Félix Farsar, muy emocionado, nos dice que sí, no sé si qué, pero sí. No, yo creo que está celebrando como Cristiano Ronaldo. Okay. Sí. Hiche empieza con el asteroide y Watu con cómo destruyeron todo. Guaco técnicamente aún no han comenzado. Están saludando. Sí. Tecnicismos. Guerra de comida en la covacha. Nuestro marcador dice live desde hace 5 minutos con 53 segundos. Eso es, quiere decir que ya empezamos. Efectivamente. Sí, y ya quita el banner para que se vea, se sienta que realmente empezamos. Ajá. Se vea, se siente, la covacha está en el ambiente. Yay. Ya últimos comentarios, porque ya todo el mundo queremos hablar de esto. Hola, saludos a todos del capítulo. Me gustó el chiste de la Capitana Marvel en referencia a Terminator, aunque ya llamó a Ultron Skynet. Me dio mucha risa, Manuel Villegas Ramírez. Eres de los míos, Manuel, también me gustó mucho eso. Axel Alonso, caray, yo quiero que las gemelas vean al de Thor Fiestero para que platiquen su opinión, porque me llama mucho atención lo que Bizcochan dice del humor. Sí, a mí también me llama la atención. Será bueno que nos comentes eso, Bizcochan. Pues tienes tarea para la siguiente semana. Y yo te juro que lo veo y hago deberes. Hago hasta una redacción y todo, si queréis. Mi amigo Huaco, claro que sí, nos dice Félix Farsar. Este sí fuera de Ultron y no. Fin de semana incómodo de Ultron. Señoritas y amigas mías, se les ha extrañado un poco, un mucho diría yo, mucho, pero ya están de vuelta por acá. Así que muchas gracias y pues chicos, así en general, ¿les gustó o no el episodio? Empezamos con Bizcochan y bueno. A mí sí me gustó mucho, la verdad. Sí que verdad que venía del último que no me había gustado nada. Bueno, del último porque yo el de Thor no lo he visto, así que del penúltimo. Y este me ha gustado mucho, me ha gustado más. Gráficamente me ha parecido precioso. Tiene una escena, sobre todo la de Halcón, ahí cuando se está suicidando, que me parece épica. No, lo siguiente sería como una portada de cómico para ponerlo en cuadro en casa. Y luego me ha encantado que el vigilante tenga más protagonismo y me hace mucha gracia verle porque está como súper desproporcionado, como cabezón, sí. Con el cuerpo súper puto, y no sé por qué me genera mucha gracia. Funko Pop con patas. El Funko tendría que ser todavía más grande y un cuerpo así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es como un personaje de Bitmoji. Sí, sí, o sea, me ha parecido súper gracioso. Quitando eso, el capítulo me ha encantado porque no me lo esperaba y me gusta que ya puedan empezar a hilar todos los capítulos. Y luego tiene unos guiños increíbles que ya comentaremos que son divinos. Muy bien, muy de acuerdo. Vamos con A ver, a mí el capítulo me gustó también bastante. He de decir que el final no lo pillé, me lo tuvieron que explicar porque yo no entendía por qué era Doctor Strange. Pero una vez que me explicaron el por qué, dije: ¡Es rubia! Es que es rubia, chicos. Vale, o sea, en este momento no me gustaría que pixelasen el dedo, ¿sabes? Voy a hacer así y lo pixeláis. Entonces. Te apoyo, bueno. Lo siento, Bizcochan, ¿cómo haces ese comentario? ¡Qué feo, Virginia, qué feo! Ya, es que era muy evidente, es que me dice, no lo entiendo, yo digo, ¿qué parte no has entendido? Tú eres Strange, final, no entendía, pero lo explicaron y dije, pues me gusta. Pero ese tipo de chistes son normales entre hermanos, yo no lo veo mal. ¿A que no? ¿No? Se supone que este entre hermanos sí, pero entre compis de útero no se tendría que dar ese tipo de chistes. Ok. Qué feo, ¿eh? Pero bueno, entonces me gusta lo que dice Virginia de que se van a unir todos los capítulos, se van a dar por fin como una continuidad a todos. Aparte, me gusta mucho, yo es lo que llevaba esperando desde el penúltimo capítulo también, bueno, desde mucho antes. Desde el capítulo de zombies lo quería y con el capítulo de... lo diré. El de Killmonger también, porque me falta la continuación de lo de Sue y la otra. Entonces me gustó bastante, me gustó. Así que a ver cómo sigue esto. Sí, en general me gustó mucho, también me gustó, o sea, yo ya les había platicado mi idea, mi mefistazo de cómo creía que iba a terminar esta temporada. No se me ocurrió que fueran a hacer una especie de paralelismo con Infinity War y Endgame, que fueran más bien como que al final son dos partes, y en este, o sea, más bien al final del capítulo anterior, creo que empezó a tener sentido para mí que hicieran eso de, a pesar de que se supone que de acuerdo a lo que vimos en los previos, todavía falta ver a Gamora con ese traje que es como el de, uh-huh, como el de Thanos, quiero suponer que más bien va a ser como parte de quienes se unan al equipo para enfrentar a esta versión de Ultron. Sí, de pronto fue como, claro, tiene sentido que sea un final en dos partes. Esa idea me gustó mucho porque algo que han tenido la mayoría de los episodios es que un episodio de 28 minutos, menos de media hora, luego no te da mucho como para contar bien una historia. Nos ayuda que tenemos el background de que la mayoría vienen de las películas principalmente y una que otra cosa de los cómics. Pero a final de cuentas es muy poco tiempo para contar una historia 100% redonda y que no se quede con él. Y luego, ¿qué pasaría después? Y este, el hecho de que vayan a ser dos capítulos, creo que nos va a ayudar mucho. En general me gustó mucho, lo visual está increíble. Por ahí la gente se está quejando de que no regresa James Spader para hacer la voz de Ultron, porque no es la voz de Jarvis, entonces no podía ser Paul Bettany. Pero lo bueno es que yo la vi en español, y en español regresan todas las voces. La única que me sonó medio rara, pero creo que sigue siendo el mismo efecto que las versiones, los capítulos anteriores, es la voz de Tony Stark en la única frase que tiene, y que creo que es una más de las múltiples muertes de Tony Stark que hemos visto. Sí. Pero sí, en general me gustó mucho ver a Hawkeye sin brazo, con un brazo biónico. En general, chulada de episodio, y creo que va a cerrar muy bien la serie. Que fuera de cámaras, fuera del en vivo, estaba platicando las chicas este paralelismo de Natasha con el escudo del capitán, o bueno, con algo parecido al escudo del capitán. Y pues es el escudo del Red Guardian, ¿no? Ajá. Sí. Y Hawkeye con el brazo robótico, así como... Como Bucky. Claro, sí. Una cosa bien bonita. Y antes de empezar con lo mero bueno, que ya sabemos que todo el mundo quiere hablar de Ultron, me parece importante sí mencionar a estos dos personajes que de repente no han sido tan apreciados en el universo cinematográfico Marvel. Ya sabemos que Hawkeye va a tener su serie, pero Natasha, yo sigo sin superar su muerte, yo sigo sin superar la forma en que la trataron. Le decía a Waco en una plática de chat de es que tiene una película que ni siquiera está en fase, o sea, se supone que es fase 4, pero es fase 3, pero fase 3 a destiempo, o sea, totalmente fuera de lugar, pobrecita. Y ahorita estamos viendo en todos estos episodios de What If, que es bien fregona, o bueno, sus chicharrones truenan, o como quieran decirle, ¿y qué diablos? ¿Por qué no hicieron eso con ella en las películas, en su propia película? Y Hawkeye también, que la verdad no es un personaje que yo conociera de cómics más que por las películas. Y acá se ve que hacían un equipazo, de verdad, ¿por qué no hicieron eso con las películas? ¿Por qué no lo mostraron más? No lo supero. ¿Fregona qué es? Es que te iba a decir otra cosa igual de... Es que aquí... La fregona es lo que se usa para limpiar el suelo. Sí, entiendo. Claro. Sí. Yo me queda igual con lo de fregona. Como muy buena. Yo diría guay. Ah, chachi. Okay. Pero chachi. Guay así con mayúscula. Ajá. Vale, es que vale. En México más bien decimos como chingona, pero... Sí, pero sale. Pero Van no quería decir la palabra, sí. No, pues es que iban a quedarse igual. Pero porque chingona está mal visto, o sea, es una palabra fea. Ajá, es una palabra altisonante. Dale, y vale. que Van no le gusta decir porque se pone roja. Oh, pues. A ver, chicos, canjear los $8 para que Van diga chingona. No. Utilice chingona, sí. Más de una frase. Ajá, el de haz lo tuyo, que el haz lo tuyo de Van sea decir chingona. Tú no das ideas, Biscochan, por Dios. Tengo una mente perversa. Nos dice Alejandro, fregona talentosa. ¿Sí? Vale. Siento que le falta algo, porque fregona, la gente puede ser muy talentosa y no sobresalir por falta de otras cosas. Chipocluda, sí. Chipocluda. Chipocluda se quedan igual. Chipocluda, vamos a regresar a las frases como de la época de Luis de Alba, ya platicamos del señor que se viste de niño. Chipocluda, o sea, sí, ese sí es un buen sinónimo, pero viene del chile chipotle, viene de ahí, entonces ¿de ahí es una alusión muy rara. Pero nos dice Bernardo Arteaga, y él tiene más cultura internacional, de jerga internacional, básicamente es la más cogelona. No, que cogelona es otra cosa. Sí, bueno, sí. Por lo menos acá cogelona es que busca... La vale, cojonuda bien. Cojonuda, sí, podría ser mamacita. Mamacita, no. Y bueno, se podría decir que es a full de mango, o sea, que va a tope. La más picuda, ¿no? A full de mango. A full de mango. La más picuda, sí. La más follona, mexicano, la más chingona. Ya. Ya lo dije. La más picuda. Ya no lo canje ahí, chicos, que ya lo he dicho. Pero bueno, Ya, nos tardamos mucho en esto y es el punto, que realmente para mí Natasha sí juega un papel muy importante, no solo en este episodio, sino en al menos tres. Ajá, y qué bueno, pues al menos le dieron un poquito de amor. Y otra cosa que Hueco mencionaba de el paralelismo de la muerte de Natasha y Clint, y también, Ant me lo comentaba, entonces no sé cuál de los dos quiera comentar qué es lo que vimos en este episodio con ese paralelismo. Ah, vale, es que está... Vale, pues básicamente que es como es al contrario. En la película es la viuda quien se sacrifica para que todo surja, y aquí es al contrario, es quien se sacrifica, entonces la despedida como los dos, pero al contrario, entonces es como muy, muy bonito. Y yo me uno a la petición de Van, o sea, sigo diciendo que la viuda se merece un reconocimiento más a su labor y a su entrega y a todo, porque sin su primera muerte no hubiese pasado lo de después. Entonces, el funeral de Tony Stark es que muy bello, todo muy guay, todo genial, pero es que su muerte no tendría sentido si la primera muerte de... Entonces, reivindiquemos y no olvidemos que es una muerte maltratada en el universo de Marvel. No olvidemos y sigamos luchando por darle un final digno a este personaje, por favor, que es que se lo merece todo y más. Eso es, hermana. Natasha, va por ti. Ya, por favor, es que me parece muy feo. Y en y aquí, por lo menos en esta serie, le están dando pues lo que se merece su personaje. Porque es que es muy guay Natasha, en el fondo. A mí es verdad que la película sí que me gustó, pero porque, a ver, era una película pues divertida, se dejaba ver, era entretenida. Pero sí que entiendo la parte de lo de la fase. Que es verdad que era una película que estaba como, ay, era ni chicha ni limoná, aquí estoy, pero... No profundizo en lo que tendría que haber, sí. Pero bueno, a mí me convenció la película. Pero era una chicha y limonada muy buena. Que sí, que era una chicha y limonada buena, que estaba guay. Si yo me la comí, me gustó mucho y sale Yelena, o sea, y me encanta. Y por cierto, también me encantó el guiño de la posturita. Sí, ay, y dice otra vez la postura. Me gustó mucho también esa parte. Pero sí, hay que reivindicar más a Natasha. Sí, mucho más. Y qué bueno que lo dices tú y no lo digo yo porque ya parezco disco rayado. Y sí, necesitamos reivindicar a Natasha. Pero independientemente de que para mí es un gran personaje, al menos en esta serie, sí es el que nos da el hilo conductor, o al menos es la resistencia de la Tierra, ¿no? Sí. Porque es la única como que tiene clara idea de qué es lo que va a pasar. El episodio comienza, y por favor, si alguien se sabe la cita textual, repítala, porque me pareció muy buena, pero soy malísima con eso, en donde el vigilante nos dice, hemos visto universos destruidos muchas veces, pero nunca como este, y que me parte el corazón, o me deja destrozado, algo así. Sí, sí, dice algo así como que él ha tocado la fibra sensible. Y desde que empieza el episodio, pues como que sí te hace pensar de, bueno, pues qué va a pasar, ¿no? Y nos y literalmente nos dice, ¿qué pasaría si Ultron, en lugar de haber sido vencido por los Avengers en aquella película que ya me imagino que todos nosotros vimos, qué hubiera pasado si él hubiera vencido? Y entonces vamos a Ultron y vemos un poco imágenes de los Avengers, pero le estoy robando el espacio a Skywaco. A Waco. Y su reseña. Cuando por favor, ¿cuándo va a llegar este momento? Cuando nos fuimos al... ¿ustedes qué les pareció? Y empezamos a platicar de otras cosas. Y llevamos 20 minutos de programa. Dije, hoy no va a haber Waco reseña. Sí va a haber. Siempre hay. Siempre hay. Bueno, Van nos decía ahorita que aparece The Watcher, ¿no? Platicándonos de, he visto tantos universos, y este del que vamos a hablar ahora es desolador, porque lo que vemos es la Tierra así totalmente destruida, y primero vemos quiénes son los sobrevivientes, que yo diría que para sorpresa de nadie son los dos Vengadores que no tienen poderes. O sea, Tony tampoco tiene poderes, pero tiene mucho dinero. Entonces, ese es su poder. Natasha y Clint solamente son humanos ultra entrenados y que son, a fin de cuentas, los que están sobreviviendo. Algo que, o sea, me parece muy de ellos, muy de este tipo de héroes, es que siguen luchando a pesar de que parece que son los únicos dos seres vivos en el planeta. O sea, están tratando por derrotar al villano, pero no se ve una que puedan ganar, y dos, que haya alguien más que les esté, o sea, por quién están peleando si todo se ve vacío. No dudo que haya sobrevivientes, pero eso siento que por ahí debieron haber asomado un poquito más de cosas en ese universo. Pero bueno, están ellos dos enfrentándose a una cantidad impresionante de robots, de extras de Ultron, que los está controlando, y ya después nos platican la historia de lo que sucedió. Ultron finalmente logra transferir su base de datos al cuerpo bioorgánico, biológico de lo que nosotros ya conocíamos como Vision, este traje que había diseñado originalmente Tony Stark justamente para Ultron, porque lo que quería era tener un ser independiente, una conciencia artificial que pudiera proteger en el lugar de que ellos estuvieran yendo todo el tiempo, o sea, algo que los ayudara. Y finalmente pues se le sale de control, porque sabemos que las inteligencias artificiales detectan en automático al ser humano como un virus, como algo que hay que exterminar para poder llegar a la finalidad de la paz en este caso. Entonces lo logra y se vuelve una versión Vision Ultron ultra maligno. Vemos nada más muertos o acabados a todos los Vengadores. El escudo del Capitán América está roto, Hulk está en el piso, Iron Man vemos así como sus últimas palabras y también se lo escabechan, y sabemos que estos dos son los últimos que quedan y sobreviven porque ellos van en un Quinjet. Entonces Ultron logra derrotar a los Vengadores, logra activar más bien que en todo el mundo se lancen bombas nucleares, y pues como decían hace rato, hay el chiste de Skynet de Terminator, pues totalmente es algo similar, ¿no? El día del juicio final, en el que no hay manera en que puedan evitar que caigan todas estas bombas, se destruye prácticamente toda la civilización como la conocemos, y sobreviven nada más Natasha y Clint, porque van en el Quinjet, y después de mucho tiempo, pues siguen peleando con él. Pero aquí la onda es que no solo sucede eso, sino que evidentemente al mismo tiempo, otro gran villano, o el gran villano de las películas del universo de Marvel, a final de cuentas, es Thanos, que está buscando las gemas del infinito. Y por supuesto que para cuando llega solo le falta una, que es la que tiene en las películas, la tiene Vision, la gema de la mente. Y aquí cuando llega resulta que quien la tiene pues es Ultron. Entonces llega como... Eso por ahí lo mencionaban hace rato, creo que fue Axel, yo estoy de acuerdo. Siento que, o sea, Thanos llega y se le queda viendo. Thanos tiene todas las demás gemas. Y siento que para que Ultron nada más lo haya rebanado a la mitad con una sola gema, o sea, entiendo el nivel de poder que tiene, pero siento que sí fue como demasiado fácil la manera en la que Ultron rebana como aguacate a Thanos, bueno, como aguacate sin semilla, y accede al poder del resto de las gemas, lo cual lo vuelve todavía mucho más poderoso, y a partir de ahí es que va más allá, ¿no? Porque en realidad no se queda en nada más esa tierra. Ok, pues sí, vamos a empezar con esta pregunta. Quien quiera responderla, la responde. Si no, la contesto yo, lo que yo creo. Nos dice Bernardo Arteaga. Primera pregunta, ¿por qué Ultron necesitó viajar planeta a planeta para eliminar la vida en ellos cuando Thanos lo hizo por un chasquido para chingarse a la mitad de la población? Te vi, Bernardo. Literal, con dos chasquidos hubiese bastado, ¿no? ¿Alguien tiene una respuesta? Pues ahí podemos poner varias teorías porque, o sea, Thanos lo hizo, pero él sabía que le iba a costar algo físicamente. O sea, el hecho de poder como invocar, llamémosle así, esa cantidad de poder le costó su brazo, que también es algo que le sucede a Hulk cuando logra regresar a todo mundo. Y cuando vemos a Ultron peleando, no vemos que esté usando como el poder de todas las gemas, sino como por separado. O sea, es como cuando Thanos trae las 5 gemas, ¿no? Son 6 gemas. Cuando trae todas las gemas en el guantelete, en automático no se quema. Algo que sí le pasa a Tony Stark, digamos que puede como tener las gemas, pero hasta el momento de usarlas es cuando le afecta. Entonces, no sé si a lo mejor Ultron no esté usando todo el poder, o la otra es porque tal vez a Ultron le parece más divertido viajar entre planeta y planeta, o porque a lo mejor no está consciente del 100% de que puede hacer eso. Sí. Yo le voy más a esa teoría que no está consciente, pero Biscochani, ¿vas a decir algo? No, sí, que yo realmente creo que es que en este caso es porque a Thanos, porque a Ultron como que si lo hace súper rápido se queda como sin, como pasa luego al capítulo, se queda como sin misión en la vida. Entonces pues va poco a poco porque también como que él como que disfruta con ese sufrimiento sádico. Y la parte en que Thanos muere, pues a ver, es que Thanos tiene que morir así, porque el capítulo no es de Thanos, es de Ultron. Entonces me encanta que muera rebanado como una berenjena. Y que al fin y al cabo Ultron es una máquina, con lo cual quiere hacerlo, o sea, quiere asegurarse de que todo está hecho al 100%, con lo cual hace así, pero si quiere confirmarlo. Entonces prefiere ir universo a quedarse, saber que lo ha hecho perfecto. Yo creo que también es eso, en parte, ¿eh? O sea, que es un poco un plan rollo maniático, que tiene un toque. Primero me busqué esta imagen en específico porque me encantó que las gemelas hacían referencia a la berenjena partida a la mitad. Total. Y pues total. Sí, básicamente sí, la muerte es así, es moradito, ¿sabes? Y luego moradito por fuera, blanco por dentro, berenjena. Oye, ¿y tú cómo sabes que es blanco por dentro? Oh, ok, no me porque, porque le deja ahí, se ve que está ahí blanquita. O berenjena cuando la cuedes al horno se queda como marroncita. Bueno, respondiendo a la Bernardo Arteaga, y no sé qué tan nerd es de Marvel, me parece que sí puede ser muy nerd la respuesta, pero es justamente eso que dice Ant, que Ultron es una máquina, es una inteligencia artificial, entonces es un programa de computadoras. Él tiene registradas ciertas cosas, ¿no? Tienes que, tu objetivo es hacer que esto sea pacífico, que haya paz. Entonces, la inteligencia artificial lo que registró es, para que haya paz hay que destruir a la humanidad, ¿no? La humanidad es el caos, la humanidad es lo que provoca problemas. Conforme va aprendiendo más del entorno que va conociendo, se da cuenta que hay otros mundos, pero es muy limitado el conocimiento que tiene. No es como que en el momento supiera, ay, existen las gemas del infinito y las gemas del infinito pueden hacer esto. O sea, no tiene capacidad de razonar, no tiene capacidad de elegir. Es algo que ya tiene precargado y en su sistema solo está, tienes que hacer algo para mejorar con los recursos que hay ahorita. Y ya después pasa eso, y por eso más adelante cuando ve al vigilante, dice, oh, entonces hay multiversos. O sea, el universo en el que estamos no es el único que existe, sino que hay más. Ah, pues vamos a destrozarlos a todos. Pero, no sé, eso es para mí la explicación y creo que es muy plausible, pero también es muy nerda. Aparte, si se dan cuenta, o sea, sí, Ultron tiene muchísimas réplicas, pero en todo momento siempre las usa más bien como para registrar cosas y dice, aquí encontré algo, y en ese momento él se dirige a ese lugar, no está sentado en un trono dejando que sus réplicas hagan el trabajo. Uh-huh. O sea, sí hacen cierta parte del trabajo, pero más bien lo principal es avisarle y él se va directamente. Tiene sentido. De acuerdo, esperemos que te hayamos contestado, Bernardo, si no, dinos tu teoría. Nos dice Josué Carmona, hola Josué, a mí la verdad se me hizo medio chafa cuando Ultron dice, ¿qué? ¿De quién es esa voz? Cuando el Watcher está narrando. ¿Por qué? A mí me encantó, ¿eh? A mí también. Me pareció fantasía. Bernardo Arteaga, bueno, la muerte de Thanos, porque reafirma lo de Shoulwen for the Head, aparentemente a los Avengers les faltó crueldad para detener a Thanos al menos la primera vez. Sí, estoy de acuerdo con eso. Should have gone for the head. Sí, debieron ir a la cabeza. Y luego nos dice Alejandro García, es que el mismo Watcher lo dice, como ya no hay más vida, se puso en modo zen y el vigilante se la pasa de metiche hablándole a la nada hasta que lo cachan, como le pasó con Strange. Pues sí, el pez por su boca muere y el vigilante también. Ultron, carajo, ¿dónde estabas durante Avengers Infinity War para partir esa barbilla partida? Nos dice Félix Farsar. Pues no sé, no sabemos. La pelea dentro del nexo de realidades Cristal M. Cran no es tan espectacular, afuera ya es otra cosa. Eso del Watcher se me hizo conveniente. Pues sí, justamente nos tenían que dar como hilo conductor. Y aparte es importante porque en este episodio se nota que sí hubo de alguna manera conexión. Ya lo especulábamos desde el principio de la serie, pero al fin lo vimos aquí. Sí se conectaron los episodios y al menos con Doctor Strange, que es el episodio 4, hay mucha conexión. Y es por eso que Anne no entendía por qué aparecía Strange o por qué le pedían ayuda. Ella tenía fuera totalmente de la mente pensar que se trataba del mismo Strange del episodio 4, entonces por eso se confundió. Pero sí, es ese básicamente. Entonces, lo que dice Mr. Max es que puso, no sé si pasaste el comentario, dice, yo no entendí cómo si el Watcher está fuera de universos, Ultron puede usar las gemas cuando la TVA dijo que ya no sirven, pero la TVA se refería a unas gemas como de otro universo, o sea, ellos tenían unas gemas en su oficina, pero estas gemas son las gemas de este universo y siguen teniendo el mismo poder que las que vimos en el... Porque las de la TVA son como gemas confiscadas, como que ya no valen. Y las de otra línea de tiempo. Son como que siempre han sido suyas. Y a mí... lo que dicen a mí, lo de cuando tiene la voz, a mí me pareció súper, súper, súper gracioso y me recordó mucho que lo he comentado antes, una película que se llama Más extraño que la ficción, que lo va narrando, diciendo, ya hace no sé qué, ya hace no sé cuánto. Digo, es que, o sea, me pareció un puntazo junto con el de Skynet, me reí muchísimo. Luego nos dice Luis Juárez, Es que yo no vi esa película, Biscochan, pero sí. Ay, pues, recomendarla, ¿eh? Las escuché reírse fuera de pantalla, así que sí, me parece que fue buena puntada. Nos dice Luis Juárez, ¿por qué Ultron se dio cuenta de que había vida fuera de la Tierra hasta que tuvo las gemas? Creo que tiene que ver un poco con lo que mencioné antes, ¿no? Ultron no es un ser pensante, es una máquina que va recopilando información de acuerdo a que le va llegando. O sea, conforme recibe una información va hilando cosas y entonces va descubriendo más. Por eso posteriormente se entera de lo que ocurre y de otros planetas y de multiversos. Pero no es como que, ¡ay! Llegué a la deducción o ya lo sabía o es un hueco argumental. No, creo que es justo porque piensan que así debe funcionar una máquina y pues sí, justo. Hay un libro que a mí me encanta, me ultra mega flipa, que es El juego de Ender, que uh-huh. va luego teniendo como más continuidad, y hay una inteligencia artificial que se llama Jane, y que poco a poco, según los libros, ella va tomando conciencia de los poderes que tiene y poco a poco pues va evolucionando. Entonces yo creo que aquí Ultron es como eso, que poco a poco se va dando cuenta de lo que puede ir haciendo. Por cierto, si el libro no lo habéis leído, leerlo, El juego de Ender, una maravilla. La peli muy mal. El libro muy bien. A mí la película sí me gustó, pero no he leído los libros, entonces... Claro, es que si no has leído los libros, la peli te gusta, pero la peli es una mierda. No estoy seguro de querer leer los libros, porque puede ser una muy buena historia, pero Orson Scott Card es una pésima peli. Ay, ya, pero es que el juego de Ender mola tanto. A ver, es que nosotros no leímos los libros antes, claro, sin saber, también te digo. Entonces sí que es verdad que hay cosas que, ay, te gustan y es que ya te las has leído. Lo partieron como a Catano. A patata. Ok, me gustó eso. Pues sí, vamos en esto de que tenemos que el Voltron, bautizo como Voltron porque es Vision Ultron, el Voltron es súper mega poderoso y hace todo así sin despeinarse. Bueno, sí, no se despeinaría, si tuviera pelo, ¿verdad? Pero bueno, sin ensuciarse la capa. Todo lo hacen. Y de repente a mí sí me desconcertó un poco porque no tenía claro que no había destruido totalmente la Tierra. Pero de repente, como nos decía por acá, se da cuenta que puede destruir la Tierra, hace un gran destrozo, luego ve, tiene las gemas, se da cuenta que hay otros planetas y se va a destrozar otros planetas. Tenemos a nuestra salvadora universal que pues sirvió para también otros 10 minutos, pero al menos duró más que Thanos, en serio, Thanos. Una muerte mucho más digna. Estoy hablando de Carol Danvers, sí. que también es otro personaje que ha sido bastante dignificado, ha sido muy bien utilizado desde mi punto de vista en esta serie. Se ve súper mega poderosa en un momento y sí pensé, o sea, sí te hace pensar que lo va a detener, que va a poder hacer algo y chin, no, olvídalo. Es así como de, nada más te estaba midiendo a ver hasta dónde llegabas, pero no, ya me cansé, bye. Ya. Sí. Y aún así, seguimos teniendo nuestros dos héroes en la Tierra, que son este par, que son Natasha y Clint, que están en los archivos de la KGB, porque resulta que la KGB, como muy fregona y, bueno, que no puedo decir fregona, como muy chingona, que tiene todos los archivos ahí en super secretos en su poder, tiene como que la contraparte de Voltron. Así que van a buscar. Y vemos esta imagen, vemos a este Watcher ya desesperado, tratando de hacer que encuentren la respuesta, ¿no? Tratando de involucrarse, pero no pasa. Entonces, ¿qué opinan de esto, chicos? Ay, yo opino, fuera de tema, que el dibujo de Halcón es que es súper guapo. Yo me he enamorado de él. Quitando eso, me ha encantado la escena porque me parecía muy graciosa. Me daba algo, pues digo, es que va a hacer así y va a tirar la caja para que la coja. Sí, yo también lo pensaba, en plan rollo espíritu. Soy el espíritu de Juan Carlos. Hueco, te veo muy serio. ¿No te gustó esta escena o qué pasa? Sí, creo que es de los momentos en los que The Watcher como que se sale un poquito de su seriedad, porque primero lo conocimos como narrador y parecía que no iba a ser nada más que eso. Leo que varios están como sacados de onda respecto a así, si se veía muy telegrafiado, si estuvo chafa o no, que Ultron lo escuchara. Pero hay que recordar que ya alguien lo había descubierto desde antes. En el episodio de Doctor Strange, él fue el que dijo como de qué está pasando aquí. Él se dio cuenta que había alguien vigilándolo y a lo mejor incluso hablando de fondo. Ese momento de ese capítulo era un guiño para lo que iba a pasar acá. Uh-huh. Sí, es lo que traté de decir hace rato, pero creo que no me expliqué. Dice Vale García, ¿sigo sin ver el capítulo? No, Vale, no, ponle pausa y vete a verlo. Aunque ya les manda muchos saludos y festeja. ¡And! ¡Vir! Y es así como, ay, a hueco ya van, los veo cada semana, pero igual, sí, no, así no vale, Vale. Pero también se ha puesto ahí caritas bonitas. Sí, sí, sí. A mí solo una, ya sabemos que no me quiere, pero bueno. No, pero en serio, voy a verlo, Vale, está muy bueno. Nos dejó unos bonitos rectángulos. Sí, pero son bonitos. Pero a mí... Pero a mí me dejó dos rectángulos. A todos les dejó dos, a mí solo uno. Bueno, bien, depende, Vale. Es que como no se ve, depende, no sé, a lo mejor mandó berenjenas, no, berenjenas. No, mira, es el emoji del el gorrito de fiesta y la matasuegras. Bueno, muy bien. Me lo estoy viendo en Twitch. Entonces, en España es todavía más agresivo, porque en México es espantasuegras. En España es matasuegras, es mucho más extremo el asunto con ese... elemento fiestero, wow. Que nunca le dio la gracia a la matasuegra, también te digo en plan de no. Es como que dan susto, ¿sabes? Lo hiciste de Jorge Arturo Aguilar López. Carol tiene el poder de una gema Ultron de todas. Sí, no lo entendí muy bien, pero el caso es que sí es muy poderosa. Buscando a Sola y me sorprendió ver el escudo del capitán ruso. Sí, lo que mencionaba Luchamex, o sea, estas escenitas de Natasha y Clint tienen muchos guiños bien bonitos, como este del escudo del capitán. Y hablando del capitán, o sea, de repente nosotros extrañamos a Steve Rogers y es así de, ¿qué pasó? ¿Por qué no aparece? Pues ya vimos dónde estaba el muchachón y por qué no sabíamos nada de él. Estaba bastante ocupado haciendo campaña. Y nos preguntaba Félix Farsar que si votaríamos por él. Yo sin duda votaría por el Capitán América, bueno, por Steve Rogers, mil veces. Sí. Pero... Yo por Loki. Sí, por Loki. Toda Contreras, mujer. Ajá, pero Loki presidente que hemos visto en el MCU, en la serie de Loki, no está tan chido. No. Ya, pero o sea, mola mucho. Virginia, que te van a gobernar, que no. Ajá, por eso tuvimos a Peña Nieto aquí en México. Y aquí tuvimos a Mariano Rajoy. Y Félix Farsar acá todo enojado de que no es el Capitán América rojo, se llama Red Guardian. Ay, pero o sea, es rojo, ¿no? Es rojo. O sea, pero da igual, ¿no? Es el mismo, ¿no? De hecho, a él le gustaría que le dijeran Capitán América rojo, porque es pero muy sí, básicamente es una copia rusa del Capitán América. Y en la peli de es súper, súper gracioso. A mí me encantó ese personaje como el contrapunto gracioso. Me pareció maravilloso. Yo sí que quiero ver una serie sobre ese personaje. Me gustaría mucho. Nos dice, perdón chicos, es que están comentando mucho, muchas gracias, pero se me están pasando muchos de sus comentarios. Nos dice Bernardo Arteaga, a mí me está cansando lo de Carol como la superpoderosa que por poquito no lo logra. Pasó en Endgame, pasó en el Thor fiestero y otra vez aquí. Pues sí, pero es que si Carol fuera la super, super poderosa que es y la dejaran ser la super, super poderosa, entonces ¿para qué queremos Avengers? Claro, sería como el manga de One Punch Man, que con un golpe lo hace todo. Yo siento que Carol se tardó mucho en llegar a enfrentarse con Ultron. O sea, muchos planetas desaparecieron antes de que ella entrara en escena. O sea, sé que aparte es algo recurrente, platicaba con Van hace ratito, es algo recurrente en el personaje de Carol en el MCU, que siempre que va a pasar algo, todo mundo está... partiéndose la cara, ya están unos muertos o medio muertos, y cuando la cosa parecía que podría ponerse todavía más fea, entonces ya llega casi como a salvar el día. O sea, nunca está desde el principio como este, o sea, como que parece que siempre entra de cambio. Si fuera un partido de fútbol, ¿por qué tienes a tu mejor jugador en la banca? Sí. O sea, hablando de los escritores, no de los equipos, porque los equipos no pasa, ¿eh? Pero, o sea, entiendo como la intención de, tiene que llegar alguien a salvar el día, pero siento que lo han usado demasiado con esta versión de Carol. Sí, de acuerdo. Y bueno, yo ya me estoy adelantando con esto de Sola, de los archivos de Sola, pero todavía nos falta, claro, el momento en que Ultron ve a The Watcher. Nos dice Axel Alonso, me gustó cómo vuelven a usar a Sola, pero dudo mucho que él fuera una inteligencia artificial al nivel de Jarvis o Ultron, pero bueno, tuvo buenas interacciones con Clint y Natasha. Sí, Sola es esta inteligencia artificial rusa, que se supone que es la contraparte, o bueno, será la contraparte de Ultron, bueno, al menos en este episodio, porque ya hubo color, ¿no? No, es que no es ruso, es alemán. Oh, alemán. Okay. Sí, alemán Sola que era, lo tenían los rusos. Sí. Arnim Sola, no, lo que pasa es que él se vuelve una inteligencia artificial y está en diferentes bases, porque él era parte de Hydra. De hecho, la base a la que van es la base que aparece en Civil War, porque el túnel por el que escapan es en donde pelean Tony con Steve y Bucky. O sea, esa repetición de escena de ir escapando mientras van peleando por este túnel también estuvo padre. Y en Infinity War vimos, no es cierto, en Winter Soldier. Vimos el lugar en donde encuentran Natasha y Steve, la primera versión que ellos encuentran, porque se supone que hay en varios lados de la inteligencia artificial de Arnim Sola, que él pasó su memoria, o sea, su cuerpo se murió, pero su conciencia sigue existiendo en diferentes lugares, y este es uno de ellos. Pero él era el segundo al mando de Red Skull, por eso es alemán. Muchas gracias, sí, estaba totalmente perdida con esto, pero sí, gracias por la aclaración. Sí, bueno, el caso es que sirvió para muy poco, honestamente, pero al menos hizo el intento. El agua me pareció increíble. Cuando le tira la botellita de agua diciendo, si no colaboras, te vamos a echar agua. Me recordó muchísimo a Michael contra, no, a los Mitchell contra las máquinas, que también es como consigue destruir a la inteligencia artificial. Es que el agua es el peor enemigo de las máquinas. Sí, aunque honestamente no tenía mucho sentido eso tampoco, porque digo, sí, se podía conectar en cualquier lugar, pero sí, bueno. Sí, se podía. No, porque eso es cuando le ponen un pincho, pero si no le ponen un pincho, él estaba ahí como encerrado, ¿sabes? Ahora, nos están diciendo, Arnim Sola es suizo, no es alemán, pero sí, es como Hitler, que tampoco era alemán, ya sabes. Raza aria. Bueno, el caso que no era ruso, y yo me equivoqué diciendo que era ruso. Entonces, llegamos a este momento, cuando Ultron se vuelve superpoderoso y ya está atacando a muchos planetas y ya venció a Carol y demás, de repente siente esta presencia del metiche fisgón. Stalker. Del Stalker mayor. Sí, ¿no? Más que The Watcher, es como The Stalker. Ajá. Porque el Funko, que caballero. El Funko caballero del Zodíaco. No, se parece, es que yo creo que ustedes no los vieron, chicas, pero había unos cabezones, unos muñecos cabezones que vendían acá en México. ¡Ay, guaco! Que vendían acá en México, que movían la cabeza así, todos feos. ¿Cómo? Cuando vas en el coche, que hacen así. ¡Ay, ya! Por Dios. Sí, justo. Bubbleheads. Sí. Así. ¿Hay Funkos de Star Wars también? Todos los Funkos de Star Wars. De Star Wars se mueven, sí. Y creo los de Marvel, o no sé si todos los de Marvel, son Bubblehead. Fisgón morbosón, nos dice. Ajá, sí, no, no, Fisgón morboso. Lo compro, vamos a llamarlo así a partir de ahora. Fisgón, yo también. Fisgón morboso. Nos dice Alejandro García, no porque es analógico, está guardado en bases de datos específicos, no tiene Wi-Fi. Por eso la... Está bien, Alejandro, te lo compro. No, sí, en todos los lugares en donde está, o sea, es como no existía la tecnología. En el momento en el que él logró pasar su mente a las máquinas, no se tenía la tecnología actual, por eso está en computadoras viejitas y la pantalla se ve tan fea y no es un holograma y así. Sí tiene sentido eso. Nos dice Daniel Sinsun Durán, Armin Sola es suizo, él fue el que contestó, y también Genaro Aguilar Rivera fueron los que nos corrigieron que es suizo, Félix Barzar también. Y luego Félix Farsal nos dice que trabajó para Red School, que es alemán, pero Sola es suizo. Muy bien, chicos, muchas gracias por estar atentos y corregirnos. Ya saben que nosotros no tenemos los datos así, para eso están en los cómics de la semana. Pero igual nos encanta y así aprendemos todos. Pero bueno, entonces estamos en esto y ching, que cachan al vigilante. Y de repente tenemos este momento épico. Yo dije, no, es demasiado obvio como para que sea la única que lo note. Y efectivamente no fui la única que lo notó. Por ahí hay algunos GIFs que circulando. Ahorita les busco uno. Pero vimos al vigilante quemar su cosmoenergía y convertirse en el caballero del zodiaco de la casa de Géminis, nos dice Félix Farsar. ¿Por qué Géminis? Pues no sé, Félix ha dicho Géminis. Por el color, creo. Ah, no, nos dice Alejandro García que no nos robemos el disclaimer de Cobachando. Pues ¿qué? no me lo robé porque no me lo sé, si me lo hubiera robado. Lo robamos. Pero es un semiplagio. Sí, algo así. Nos dice el disclaimer... Colele. Coleles. Nos dice Mr. Max, ¿esos lugares en los que les dio golpes al Watcher no era multiverso? Sí. Sí, sí, sí. Multiverso, sí. De hecho, sí, es una lucha como muy impresionante, ¿no? Y es justo donde vemos al Capitán América como presidente. Porque... Lo que pasa es que, lo que creo que más bien está preguntando es que por qué funcionan las gemas fuera de su universo. O sea, ¿por qué fuera del universo cuando siguen peleando están en otro lado y las gemas que tiene Ultron sigue funcionando? Esa es la duda, porque en teoría en la serie de Loki explican que si las gemas están fuera de su universo pierden su poder. Y eso sería una contradicción de lo que ya establecieron en el MCU. No sé dónde entendiste eso de la pregunta, pero creo que es una buena respuesta. Lo preguntó hace mucho rato. Ah, ok, perdón, Mr. Max, qué bueno que Guaco sí está atento y lo vio. Nos dice Pistachón que saquemos los dulces. Pues Pistachón, ¿qué dulces? ¿Tenemos dulces? Eso queremos todos, saquen los dulces. Ya siento que ya puedo volver a comer panditas, ya no me dan tanto asco. Pero para todos, si no, sí, te caerá la maldición del panda otra vez. Pero no fueron los panditas, pero no fueron las panditas, ya supe, por eso ya no me dan asco. Justo nos dicen Mr. Max que era lo que contestaste. Es que Guaco va siempre más allá que nosotros. Sí, muchas gracias, Guaco, y qué bueno que te contestó Mr. Max. No sé si eso fue albur, pero bueno. No. Luego nos dice Alex García, pero las gemas de Loki no tenían poder por estar en la base de la Marvel. Ajá, según yo más bien eso, o sea, no que no estén estén en otro universo, sino que están en la línea del tiempo, o sea, en donde se gesta la línea del tiempo. El único universo donde las gemas no tienen poder es en el de DC, eso es. Porque es súper poderoso. No, claro que no, pero sí, porque, bueno, quién sabe, en algún crossover igual y también lo tengan. Pero sí, a mí me encantó cómo se transformó acá con su cosmoenergía. Es que de verdad es toda una transformación de Caballero del Zodíaco que no le sirvió de nada tampoco al hombre. Le sirve para defenderse, o sea, sí le da pelea, pero está totalmente en modo defensivo porque sabe que no le puede competir. Es que sí, o sea, le da pelea cual si recibe golpes, o sea, no veo en qué momento. Es como Miyagi, porque él no lucha, él solo se defiende. Todo zen, como decían por hace rato. El caso es que está, no, ya se va a acabar el mundo y todo, o sea, tan sabe que no le puede competir y que se va a acabar el mundo, que él dice, pero tal vez hay una esperanza, y es cuando aparece con Natasha y Clint, y eso tampoco lo entendí, o sea, sabe que está la amenaza latente, que está bien rudo el asunto, y aún así no hace nada como para moverle la caja, tirarle la caja a Clint o decirle algo así como de ve esa caja, no abandones, no, nada más está así a lo lejos, esa, agárrala, esa. Está, es así como han dicho, fisgón total, fisgón ahí súper morboso. Me recordó a Sam, el de Ghost, la sombra del amor. Acá la conocemos. Ay, sí. Que está así de, te quiero tocar. No puede, y es así. Pero es que no sí puede. Ay, yo no me lo imagino haciendo arcilla. Oh, chicas, de plano. Nos dice Félix Farsar, y pelean con golpes a la velocidad de la luz. ¿Quién es el Caballero del Zodíaco que hace eso? es cierto, Géminis. Justo, está defendiendo su argumento de por qué Géminis. Claro. Por dos caras. Y aparte por dos caras. Claro. El que da golpes a la velocidad de la luz es Leo. Sí, tendré que ver otra vez los Caballeros del Zodíaco. Nos dice, oigan, ¿y entonces cómo el vigilante estaba presente en lo de Thor? Si se supone que ahí Ultron ya había cruzado el multiverso. Mr. Max, ¿alguien le quiere contestar? Yo es que el de Thor no lo vi. Ajá, es el anterior. O sea, es que en teoría nos está contando, está muy tranquilo. O sea, todavía no ha sucedido esto de acá y de pronto vemos a Ultron llegar al final. Sí, o sea, no tiene mucho sentido en cuanto a línea de tiempo, pero podría tener que ver con que no solo viaja, viaja entre universos, pero a lo mejor también afectando un poco la línea de tiempo, no sé. Sí. Tendría que explicarlo en el siguiente episodio. Sí, esa es una cosa, como dicen, que tienen que explicar, porque ya vimos un adelanto súper spoilerero a media temporada, en donde hay escenas que no hemos visto acá, y no tienen sentido si consideramos estas líneas del tiempo. Aquí lo que se puede llegar a entender es que en este momento solo sobreviven Natasha y Clint de los héroes terrestres, ¿no? Ya vimos que destruyó el planeta donde estaban los Guardianes de la Galaxia, donde estaban los Celestes, donde estaba ahí el del Ego. O sea, ya destruyó casi todo. Sí, y de repente... Y de repente tenemos un adelanto en donde va a salir Gamora. ¿Dónde fregados estaba metida Gamora o en qué momento pasó esto? Claro que nos falta episodio, que lo vimos al final, pero nos dice Genaro Aguilar Rivera. Misma duda, era un Watcher de otro mundo, porque nos dice la mofeta, el Watcher me recordó a mi abuelita viendo telenovelas cuando Clint está buscando las cajas de la KGB. O como las personas que vemos fútbol cuando estamos viendo un partido, sí. Como de, no, para allá. Pero pásale a este. Sí, me vuelvo de igual. Nos dice Alejandro García, ¿es posible que Thor mi rey esté muerto o que sea el universo del siguiente episodio? Thor mi rey. Nosotros le dijimos el Thor Whitesican. Pero yo sí, también, Thor mi rey también funciona. Yo creo que se van a armar un equipo universal de capítulos pasados. Y sí. Ese fue mi guess desde el principio de la temporada. Sí, justamente, eso es lo que Waco nos decía, que pasaría desde el principio de temporada, pero pues aquí, como les decía, se supone que ya mataron a todos, o al menos lo que se entiende es que a estas alturas todo lo que vimos es pasado, y apenas esto es como lo de este episodio es lo más reciente, entonces ese Thor ya estaría muerto. Y ese Thor es de cierto universo y ese universo, no sé, tal vez ya desapareció, no sabemos. Sabemos que destrozó mundos, no sabemos qué tanto nivel de destrozo ha provocado en los multiversos, pero justo para arreglar eso, aparece nuestro querido Doctor Espera, yo creo que se merece Waco una ola por haber predicho lo que estaba pasando. Así que, Andrea, empieza tú. No, empiezo yo. Espera, deja, pongo una imagen para que sea de escalerita. En vertical, ajá. Escalerita, como en la escuela. Qué horror. Sí, sí, maestra, van. Esperen. Así, ahora nos va a formar, así de niños, fórmense. Sí, ahí estamos. Por estatura. Bueno, por estatura no sé yo, ¿eh? Ok, no, pues no. Pero bueno, va. Creo que estoy en más alto de los cuatro, pero. Pues entonces, probablemente. Y probablemente yo sea la más bajita. Entonces No. Ok, no. ¿Cuánto mides? 1.63. No, 1.50. 1.50. ¿En serio? Sí. Va, pues. Ah, entonces... qué ternura. Eres alta, somos hobbit. Tú eres un humano, tú eres un mediano. Sí. No, tú eres un humano y nosotros somos hobbits. Un mediano, Virginia, un mediano. Bueno, entonces empiezas a... Ah, vale. Ahora sí, ahora ya estamos por altura. Oh, pues. Otra vez de regreso. ¡Andrea! ¡Que la rubia! ¡La rubia! ¡Pero que lo he hecho! ¡Hala! 1.50. Para los que nos están escuchando en solo audio, imagino que estamos haciendo una ola. Nuestro tamaño es como tipo Ewok también. Un día lo miré en internet. Los Ewok miden por ahí 1.50, 1.40. Gracias. Y yo digo, Andrea, canta como un Ewok. Un pan, un patatún, un pan, un pan, un pan, un pan. Ay, no, eso puede ser. Te perdí. Repetición. Un pan de un patatún, dan, dun, pan de un pan de un pan de un pan de un pan. Es que es muy moni cuando canta. No sé, yo no soy fan de los Ewoks, pero sí. Yo sí. Yo sí, a mí me encantan los Ewoks. Son como muy tiernos, pero a la vez, tío, te clavan. Con lo que pillen, te clavan. Son geniales. Bueno, regresemos. Luego hablamos de Star Wars. Nos dice Ángel de la Torre. Hola, Ángel. Nos dice, los trailers desde hace semanas se veía a Thor, mi rey, Doctor Strange Supremo, Capitana Carter y Star-Lord T'Challa juntos peleando. Sí, y justo lo que decía, también sale Gamora. Así que, pues, avísenme porque estoy leyendo. ¡Avisen! Ah, no, perdón. Perdón, aunque me avisen, no vale. Va, ahora sí. ¡Ay, es que es súper moni! Está bonito. ¡Ay, me encanta! Nos dice, ¡uy! Luchamex canjeó bailar como Simo. Ya tenía ratote que no nos ponía a bailar. ¡Ay, ese es mío! Sí. Okay. Era, dice. No, era, era no, que era. Se llama Kingy Puff. Ahora sí, canta. Oh, híjole, me voy a tener que conseguir uno para que hagamos el baile de los niños. Claro, sí, por favor. Tengo por ahí un, este, ay, ¿cómo se llama este? El grandote peludo, Chihuahua. Chihuahua. Tengo un Chihuahua igual. Y... Andrea, coge tu mochila, Chihuahua. Estas niñas tienen su propio chat privado por acá y me desconcentran a cada rato que si Winnie Puff y no sé qué. El Ewok se llama Winnie Puff. Pero bueno, vamos a pagarle la recompensa a Luchamex ya que estamos en pleno chacoteo y es hora de bailar como Sim. Y Simo baila así. ¡Listo, Luchamex! Andrea, los coros. No, eso sí se los debo. Y ya, Félix, confórmate con el canto de las chicas. No, yo creo que el cuarto debería cantar como un Ewok con la voz de Darth Vader. Lo veo. Escuchando, esa es una mezcla rara de recompensa. Este no es Tivo, es Wicket. De hecho, no estoy seguro de que se comercialicen peluches de otros Ewoks que no sean Wicket. Porque en figuritas sí hay de muchos. El mío de la Disney. No tengo idea. Porque nos decía Félix que sí era Tivo. Ese es de la Disney Store. Este que yo tengo es de Kenner, pero es muy viejito. O sea, seguramente este lo compré en un tianguis o algo así. O sea, ni siquiera lo compré en una tienda. Aquí dice 1997. Que sí, que es Wicket. Pues sí, de nuevo estamos mezclando realidades y ya hablamos acá de Star Wars y cuando hablamos de Star Wars hablamos de Marvel. Yo me pregunto cuándo vamos a hablar de DC, pero esa es otra historia. Yo me pregunto que Waco, por favor, cante como un Ewok con la voz de Darth Vader, que yo si no puedo hoy dormir bien. Okay. Adiós. Se va la llaman conexión. Allá abajo. ¿Será tu culpa que tenga yo hoy insomnio? ¿Insomnio? Tumpa. Genial. Ay, me encanta. Quiero que mi voz suene así. ¿Qué si no? ¿Qué? La tiene la cara de Mashcatabaco que gruñe sola. La máscara de Chewbacca. Yo la tengo. Ah, yo no. Ah, no. Pero creo que no tiene pila. Un día tenemos que hacer un programa enseñando todas nuestras fricadas. De hecho, estoy viendo que tienes ahí la espada de Moff Gideon. El sable negro. Ah, sí, te perdiste. Pero no tiene pila, pero sí no se le fue. Pero mola un pegote. Y ahorita vemos el sable negro, porque... Sí, es que lo estoy viendo ahí de fondo. Y, por Dios, es horario familiar, guaco, es horario familiar. Nos falta hablar de nuestro querido Doctor Strange Supreme. ¡Qué guapo! En serio, chicos, cuando esto acabe, quiero un programa enseñando cada uno las fricadas que tenemos en casa. Uy. No, pues hueco, denle su programa solo, denle sus 2 horas solo. Pues yo lo veo encantada, ¿eh? Pues gracias, Félix, debrayamos mucho, pues aquí estamos, nos divertimos y todo. Pero todavía que estamos todos en nuestra misma sala. Dice Mr. Max, espada será mía cuando nos agarremos en el metro. Yo no agarro a nadie en el metro, o sea, tal vez, pero con consentimiento y no se me hace el lugar más bonito para agarrar a nadie. No, agárrense donde se quieran agarrar, pero no me quiero enterar. A ver, yo he habido veces que con mi altura me tienen que agarrar algún brazo ajeno, porque no llego a la barra de arriba del metro. Es que la vida es dura, pero es que te tienes que agarrar donde puedes. Bueno, acá ya no, según yo ya no existen tal cual los microbuses, que era el transporte público más horrible de aquí de la Ciudad de México, pero muchos eran súper bajitos, en la mayoría yo tenía que ir así. Pero lo peor de cuando vas en metro no es agarrarte a un brazo de una persona, es que tienes el sobaco de las personas aquí en tu cara. Sí, altura sobaquera. Y solo ves sobacos. Pero bueno, ya, basta. Vamos a terminar con este programa. Perdón. Cerramos con Star Wars y alturas y juguetitos y lo que quieran. Doctor Strange. Pensamos mucho, lo sentimos. Doctor Strange. Llega el vigilante a decirle, no, ¿sabes qué? Perdón. Me arrepiento mucho de todo lo que te ignoré en tu episodio, episodio estrella. No quería que brillaras, pero esta vez lo voy a tener que decir. Y le dice el Doctor Strange algo así como de... Dímelo. ¿Qué tienes que decir? No me vas a hacer que te lo repita. Sí. Quiero escucharlo. Dímelo. Estás ahí el interesantote. Sí, y esas. No puedo creer que lo voy a decir. Ajá, dilo. A lo tuyo, a lo dímelo. Y pues sí, esas te necesito. Y pues sí, que se lo dijo. Entonces... ¿Qué? Para mí esto tuvo, o sea, de pronto fue como, ah, me dieron ganas de volver a ver el episodio de Doctor Strange, porque el final sí queda, da la sensación de que no lo ayuda y que el universo, o sea, su universo se destruye, llega a su fin y terminamos como Fade to Black y ya, y fue como, ay, se acabó. Pero al final, en el final de ese episodio, Strange le dice como de, oye, échame la mano, ya se destruyó todo, o sea, sálvame, o sálvala, o sea, porque ya todo se va a ir al carajo. Entonces... aquí lo que nos están mostrando es que esa fue la primera vez que vimos que Watu interactuaba con alguien, porque en todo siempre solo era el narrador, y ahí vimos, para mí eso fue un guiño al final va a tener que hacer algo y salirse de su zona de solo ser vigilante, o stalker, o fisgón morbosón, y finalmente salva a esta versión de Strange, que no es que fuera mala en sí, sino que tenía su motivación muy destruida, distorsionada, rara. Lo logra salvar y lo tiene, le da asilo en un cachito del no universo, en este espacio de vigía, y ahí lo tuvo un ratito, y pues ahora sabe que tiene, le va a pedir ayuda, porque lo que van a hacer, tal cual creo yo, es ir a cada uno de los universos que vimos y tomar a alguien para formar un equipo que les pueda ayudar a derrotar a Ultron. Sí, estaba castigado. Jorge Arturo Aguilar López, que bien lo mencionó en el episodio 4, yo les dije que Strange quedaba vivo. Yo pensé que moría, ¿eh? Ahí mi error. Sí, yo la verdad es que demerité mucho el episodio 4, sí, como, ah, bueno, está bien, es el único diferente al tono de los demás, pero no pensé que esa diferencia la iban a resaltar tanto o que iba a servir para darle continuidad, y pues sí, ya vimos justo que Strange no estaba muerto, andaba de parranda en su propio... bolsillo de universo. Estaba castigado mirando la pared. Que aparte bien hermosa pared morada, entonces, pues sí, de aquí va a venir todo esto, y lo que dice Waco, ¿no? Nos dice Arturo, Watu va a hacerle al Nick Fury, y luego nos dice Alejandro García, este sí es Watu u otro vigilante, Watu sí echaba la mano. Sí, justo, o sea, también me quedé pensando en eso. Como les digo, sí, yo no tengo tanto contexto de los vigilantes en cómics, pero sí me queda claro que no es el único. Entonces, también, ¿qué están haciendo los otros stalkers mientras este estaba en problemas? Platicando con Stan Lee. Claro. Platicando, sí. Del stalker. Viendo cómo la gente va en metro, que le gusta mucho. No, Biscochan viene con todo este día, ¿eh? Está haciendo un crossover entre chats y todo. Me parece interesante lo que dice Waco, lo que dice Jorge Arturo y lo que me podría ser de teoría para lo que viene. Porque a mí, honestamente, me dio la impresión de que esto no solamente va a servir para conjugar toda la serie, para, pues sí, que como Waco ha venido mencionando desde hace muchos episodios, que se junten unos nuevos Avengers de cada uno de los episodios, o sea, aunque habrá que ver si es que Doctor Strange regresa el tiempo para que resulte que si se murieron o si su universo estaba destruido, pues ellos se salven. Habrá que ver qué pasa con eso, porque hasta este momento yo diría que todos los que hemos visto ya están muertos, sí. Entonces tal vez Strange tenga algo que ver como para traerlos de nuevo. Está claro que Iron Man en el equipo ese no va a estar. O si está, para que muera el primero. No, no va a estar. Va a estar como para que todos lo vean morir y entonces... Claro. Yo de ahora sí. Venga, el capítulo puede seguir. Chupito, mira, para el próximo capítulo, cuando muera, vemos un chupito. No, sí, ya habríamos acabado bien borrachos si hubiéramos hecho eso desde el principio de esto. Pero también yo creo... que suena muy ad hoc con lo que viene para el MCU. No sé qué tanto vayan a retomar las características de este Doctor Strange, que ya se está perfilando súper poderoso, pero ya estamos hablando de multiversos y todo. A mí me gustaría que lo manejaran en su película. Pues ya veremos qué pasa. Además, otro punto importante es que este villano sí es un villano que se me antoja mucho para verlo en live action. La verdad es que Kang el Conquistador hasta ahorita no me ha provocado mucha emoción. Ya veremos. Todavía falta ver lo mejor de ese villano, pero No sé, Guaco, ¿tú qué opinas? Que eres el que has hecho más teoría al respecto y le has atinado, sobre todo. Hay una teoría que dice que este Doctor Strange es el que vamos a ver en la película de Spider-Man. Yo no estoy tan seguro porque no creo que toda la gente que ve las películas se haya aventado a ver What If. Entonces, de pronto presentarte algo así en la película, sí creo que a muchos les sacaría de onda. O sea, hay gente que tal cual solamente ve las películas, ni siquiera las series live action. Hay gente que seguramente ni siquiera vio Loki. Entonces, algo así se me hace una teoría como demasiado arriesgada. Estaría padre. No creo que sea el mismo Doctor Strange. No. Pues no sé, o sea, salvo en qué va a acabar la temporada, creo que no sé si vaya a tener un cliffhanger. Esperaría que hubiera una segunda temporada, pero, o sea, con el concepto, ¿no? De explorar otros universos con otros personajes, no tanto como el de acá, pero pues saber qué hacen con esto. Por ahí vi que mencionaban justo lo de los Cuatro Fantásticos. Sí, algo que por lo menos a mí se me pasó a mencionar es que de pronto cuando vi a una cabeza gigante a punto de comerse a un mundo, dije, esa es la primera vez que vemos a Galactus en el MCU. Fue un segundito, pero es un gran guiño y es como una especie de teaser de, miren, ya lo tenemos aquí entre nosotros, pero todavía falta para que salga Galactus y obviamente los Cuatro Fantásticos. Y es que yo también lo iba a mencionar porque me lo comentaste fuera de programa y dije, no, sí, es un gran guiño, estaría muy bonito que pasara. Pero aunque sí tiene toda la fecha de Galactus y es claro que es referencia a Galactus, pues en realidad sí es, sigue siendo el Vultron, ¿no? O sea, tiene toda la, o sea, es toda la cara. Pero de pronto se dije, eso se ve como Galactus comiéndose un planeta. Sí, es totalmente Galactus. Nos dice Félix Farsal que ya no sé los números del Melate. Es justo lo que estaba pensando, le decía, Guaco, dime los números para la lotería. No, soy muy malo para eso. Dinos, o sea, seguramente dinos unos números, que por echarlo no pasa nada. Claro, si quieres, cómo se juega, o sea, es que es como del 7, 24. Al 49 y luego, ajá, dos estrellitas. No, pero ese es el Euromillones. Igual, lo usamos, es más fácil. Bueno, venga, dice vale. Luchamex, que por cierto, Luchamex también se unió a la contienda por el sable negro. Nos dice, lo mejor es que está muy agotado el sable negro, ver el castillo de Latveria. Y nos dice Félix Farsar, acá se llama Melate. Y no sé por qué Guaco se está riendo, pero porque dijo que estaba muy agotado el sable negro. El sable, sí, mucho. Ah, por Dios, no, ya no lo repitas, Ana. Te está alboreando. Rubia, ¿te ha pillado? ¡Hala! ¡Qué distinto! Lo he pillado. No, mejor que no te explique o te explique detrás de campo. Ajá. Bueno, Guaco, los números de la lotería. ¿Cuántos vamos tengo que decir? Tienes que decir 5 números del 1 al 49. Fíjate, deja y luego punto. Estrellitas del 1 al 9. 7, 23, 15, 44 y 2. Vale, y estrellitas del 1 al 9, ¿no? ¿Qué es estrellita? No sé qué significa. Dos estrellitas. Dos números del 1 al 9. Ah, ok. 5. No, del 1 al 12. 5 y 7. Del 1 al 12. 5 y 7. 5 y 7. Mañana lo entonces he dijo 1, 23, 15, 44 y 2. No, 7, 23, 15, 44, 2. Si compran el Melate, la lotería o algo, el Pégale al Gordo o lo que sea, y se lo llevan, les aviso con un cachito, que yo pongo, nunca participo en eso porque solo me gusta pensar en ganar o adivinar cosas en las que tiene que ver algo que yo haga. Así, adivinar solamente nada más. Al azar, en el azar soy muy malo. Ya, en mi infancia, ya no. Bueno, a mí me vale, ¿eh? No. Ya ganamos por ti, vamos a ya, México, si ganan, no le den nada. Cacho a él, me lo dan a mí. En mi infancia participé en dos rifas, cuyos boletos todos tenían algo de premio, y en las dos me quedé con el boleto en la mano y ya no había premios. Eso nunca me lo voy a poder explicar, pero me pasó dos. Que te pase una vez, va, pero que te pase dos veces. Ay, me han pasado mil. ¿Cómo se nota que tú siempre ganas? Nos dice Mr. Max, ahora que ya mero va a llegar HBO Max a España, ¿pueden hacer una covacharla de Barry? ¿Cuál Barry? ¿Qué Barry? No, ¿cuál Barry? ¿Barry Allen? Ajá, es lo mismo que pensé. Con lo del Melate me voy a comprar 100 sables oscuros. Sí, mínimo. Yo les dije. Yo me voy a comprar una mansión en México. ¡Yay! ¿Suena bien? Para el verano. Ahí, se mochan, neta, si se lo ganan. Y no le da nada a Hueco porque él no participa, dice. Por si ustedes no, bueno, para los que no sepan, bueno, obviamente no saben que, se acaban de enterar que aquí en México el concurso de este tipo se llama Melate, porque es de, ese nombre se lo puso, en paz descanse, Gus Rodríguez, le dio ese nombre a ese concurso. Ah, de Melate se la puso. Cuando era diseñador, él trabajaba como diseñador. Y en la Lotería Nacional, que supongo que es quien organizó este concurso, ya tenían el nombre y le mandaron a hacer el logotipo y él dijo que sonaba, él pensó, suena feo, no me gusta cómo suena esto, y presentó su propuesta y le dijeron, ah, eso suena mucho mejor, y se quedó así como el Melate. Melate. Tanto el logotipo como el nombre son de Gus Rodríguez. Sí, es por la corazonada. Que suena bonito, ¿eh? La corazonada de que... Y aparte es una frase muy de acá. Así de cuando algo te gusta o cuando algo te suena a que va a ser, a que va a pasar, tengo una corazonada, dices, ah, eso me late. Uh-huh. Joder, es mejor que aquí, porque aquí se llama Grumillones y la otra se llama La Primitiva. La Primitiva. Okay. La Primitiva, La Primitiva. Y el otro se llama El Gordo, que El Gordo, bueno, vale, te lo compro. Pero La Primitiva... Sí, acá también hay uno de Pégale al Gordo. Pégale al Gordo y llévatelo. No, aquí simplemente El Gordo. Pégale al Gordo ya no existe. O sea, tal cual se usa, ¿no?, la frase. El de rascale, rascadito, algo así, ¿no? Pero según yo ya no, o sea, ya, según yo ya tiene mucho que no se llama pégale al gordo. Oh. Porque está la referencia de pegarle al gordo cuando te ganas algo así muy grande. El premio gordo. Uh-huh. Pero tal cual el que era pégale al gordo, creo que ya, creo, no sé. Bueno, vamos a cerrar con esto. Nos dice Mr. Max que Barry, la serie de HBO, pues la voy a buscar. Ah, yo ya la he buscado. ¿Cuál es? Es de una aspirante actor y el proceso de cómo comienza una nueva vida, como es de lo que va. Okay. No, les fallo. ¿Qué estoy viendo en HBO Max? Bueno, empecé a ver Foundation en Apple TV Plus. Está muy bueno. Ahí la tengo que ver. Terminé el primero, el segundo creo que me quedé a la mitad. O sea, no sí, lo terminé de ver. Igual yo. Pero está muy bueno. El episodio está muy bueno, el uno. Y si les gusta, presionen para que haya covacharla o o covacha en vivo de punta. Nos dice Chiche Palomo que también acá había el pilón, pero ese sí ya, ese es de mis tiempos. Sí, yo era un niño, me acuerdo cuando el pilón, yo era niño. Ted Lasso. Ya tengo muchas ganas de verla. Yo también tengo ganas de verla. Véanla, es fantástica, Ted Lasso, la vi en un día. ¿Te la viste en un día, no? ¿En plan maratón? ¿En un día? Pues ¿cuánto dura? Son capítulos como de media hora, 10 capítulos la primera temporada, 12 o 13 capítulos la segunda. Ay, Dios. La segunda todavía le quedan 2 capítulos y sale en semanales, uno esta semana y otro en la que sigue. Lo que provocas, Guaco, que activas mi mente cochambrosa, que nos dice Félix Farsar que ya se va y que nos mira en 8, yo como en 8. En 8 días. Sí, ya, perdón. Sí, Vane pensó en 4 y 4. Sí. Pero ya. Así de, nos ven 2 veces. Ya pues, entonces, nada más que decir de este episodio, chicos, para que podamos canjear la recompensa de Vale, que también es así para chacotear. Nada más que decir de este episodio, ¿qué esperan de la serie? Espero que Guaco acierte con los números de la lotería y que también acierte con lo que va a pasar en la serie. Sí, Alejandro Guerra, me perdí y ve lo eso, que eso provoca. Que Daniel Sinsun Durán tiene razón. Según yo, Paco Stanley era la imagen del sorteo de Pégale al Gordo y por eso lo quitaron, porque él era la imagen. Ah, gracias, Daniel Sinsun Durán. Quedaría feo, sí. Pero no, según yo, de verdad, había uno de rascadito, cachito de rascadito de Pégale al Gordo, no sé. Pero bueno, parece que no quieren decir más de este episodio. Yo estoy me uno a lo que ha dicho Virginia. Me uno a su predicción, a lo del gordo, a la casa en México, a comer todo lo que pille en México, de probar comidas diferentes. Y quiero ver otra vez a Carter. Okay. Sí, o sea, yo sí creo que va a ser eso, pero más bien aquí creo que la quiniela sería a quiénes tomarían ustedes. Hay unos que son muy obvios, por ejemplo, la Capitana Carter creo que es muy obvio. Si es que sucede lo de que van a tomar a un personaje de cada uno de los episodios, hay unos que son, creo, obvios, como la Capitana, como el Thor mi rey, no creo que esté muerto, creo que los va a ayudar. El Star-Lord Black Panther... pero por ejemplo hay episodios como el de Marvel Zombies en donde más bien hay varios personajes que podrían ser, podrían tomar varios o podrían tomar solo a uno o podrían no tomar a ninguno, no sé. Sí, aunque yo insisto en que sí están muertos y el Doctor Strange va a hacer algo para regresarlos, porque O sea, qué casualidad es que de repente todos estos están, se salvaron. Ah, mira, casualmente están bien. Bueno, Van, por si acaso tú tienes razón, dinos otros numeritos. A ver, cada ojo no tiene razón, Paco, y la tienes tú, y yo por si acaso voy a lo seguro. No sé. Los que te latan. 11, 23, 42, 8, 16. Venga, vale, ¿y las estrellitas? Del 1 al 12. 3, 4. Y ya son dos. Ya son dos nada más. Vale, perfecto. Venga, bueno, ya está. Ahí si alguien se vuelve rico, pues se mocha un poco porque las covacharlas no dejan. Pero bueno, entonces veremos qué pasa con esto y a ver quién tiene razón. Y bueno, ya vamos a dar paso a los siguientes temas que Mr. Max nos preguntaba desde la semana pasada, que si no íbamos a hacer covacharla de Jay the Last Man. Y Vale García, que hoy sí anda por acá, qué bueno que andas por acá, Vale, le contesta que no será covacharla, sino covacha en vivo, y habrá que ver quiénes van al día con la serie, que van medio, y le sugiere que vea Only Murders in the Building. Sí, esa está súper chachi. Sí, a mí me gusta mucho. Cheche Palomo me contesta que no están muertos, son de otros universos. Bueno, Cheche Palomo, tu número para la lotería. No, nos dice Alejandro. En alguna mago rica, jope, dejarme. Nos dice Alejandro Guerra. El próximo episodio, según yo, es el de Gamora. Entonces, vamos a tener los 10 que tanto predijo Waco. Vas de gane, Waco. No van a ser 10. Yo creo que el siguiente va a ser el último. Porque algo que no esperaba es que este fuera como el, que fuera como el inicio del fin. Lo que decía del paralelismo con las dos películas Infinity War y Endgame, que básicamente son una sola historia dividida en dos partes. Uh-huh. Creo que eso van a ser acá. Este episodio fue la primera parte del final y la conclusión va a ser el siguiente, y no creo que haya décimo episodio. Entonces Gamora se la sacan de la manga. Creo que Gamora va a ser otro universo. O sea, a lo mejor va a ser como la protagonista del siguiente episodio y la parte de reunir a los demás personajes. Es lo que veo probable. Híjole, donde le atiendes a todo eso, sí voy a creer que tienes por ahí conectes con los de Marvel, ¿eh? Nos dice también que ojalá sí sean 10 episodios, porque de lo contrario en media hora se tira bien gacho el episodio. Sí, justo lo que mencionaba Waku. No creo que un poquito un como... Bueno, no fue spoiler... Platicábamos hace unos capítulos del episodio, el comercial de Hyundai, que muestra a varios de los personajes y justamente se están enfrentando a un ejército de Ultrons. Y sale el Thor Fiestero manejando el carro, pero también sale la capitana. Esto es una muy buena información que no la tenía fuera del radar, y gracias a Cheche Palomo por aclararnos. Nos dice, tuvieron que mover un episodio para la segunda temporada, ya lo dijo el productor. Ok, igual una de esas es el de Gamora. Sí, probablemente. ¿Y no va a salir acá? Puede ser, porque sí suena a que... Podría ser. A que ya no entra. Nos dice Daniel Sitsun Durán, Capitana T'Challa, Thor, mi rey, Spider-Man, Doctor Strange y la cabeza de Scott. Ay, sí, por favor, la cabeza de Scott Lang. Con la capa. Y Cheche Palomo ya te dio su número, Biscuit. Pero no, nos faltan más. Y son 5. Faltan otros 4. Claro, pero si no le preguntamos por Twitter, que no lo sé. Pero si tienes Twitter, sí, ¿verdad? Sí, creo que sí, no sé. Luego nos dice... Sí, quien no sé si tiene Twitter es Cheche Palomo. Por eso, es el pues que le yo dije, sí. ¿A quién le pregunta? Sí, no, también porque ya claro que sé que tienen, no, a Cheche Palomo, perdón. Pero bueno, si no hay... Bueno, Cheche Palomo, Instagram, Bizcochan, encuéntrame y me dice los numeritos, ¿vale? Y luego nos dice Alejandro Guerra, pero si el Watcher no pudo contra Ultron, ¿cómo esperan que cualquiera de los héroes que vimos logren vencerlo? Es un ser omnipotente, lo vencerán con el poder de la amistad. My Little Pony. Pues así funciona básicamente el universo Marvel. Pero... ¿Cómo vencieron al primer Ultron? ¿Cómo vencieron a Thanos? ¿Van a vencer a Ultron con golpes de karate? Eso no le funcionó a Watu. Pues que Watu. No, pero es que no es omnipotente. Tiene todo mucho conocimiento, pero finalmente es una... Las máquinas de hecho, al final del episodio lo dicen como... Creo que es Watu, el mismo Watcher que lo dice... Que a pesar de su nivel de poder... No sé si es cuando llega Carol, que dice que a pesar de su nivel de poder no es invencible. No sé si lo dice cuando llega Carol o al final del episodio, hablando de no es indestructible. O sea, sí debe haber una manera en la que se le puede derrotar. Y aparte, algo que no nos terminaron de contar fue la parte de cómo se quedó Natasha, porque sí. En este universo la historia de Natasha se quedó trunca, porque Solo seguimos que Ultron se fue a otros universos, pero ella es la que lleva más tiempo enfrentándolo. Y sí, se le queda Natasha a la espalda. Claro, va a seguir seguro, o sea, eso va a aparecer. Sí. Sí, yo creo que ahí va a estar la clave. Nos dice también Alex García, me gustaría que aplicaran lo de Exiles, donde para vencer a un Hyperion malvado, Vic el mutante con forma de humano pollo, junto a dos Hyperiones, bueno, que convence con el poder de la amistad. No, pues no. Sí, el poder de la amistad. A mí me gustaría eso. Aún podrían vencerlo con el plan de Nat y Sola, solo necesitan estar en el mismo universo. Sí, justo. Yo creo... Oiga. Y aparte... Ultron es una máquina, si le echan un chorrito de agua, muere. Justo. ¿Sabes? Es que, cuidado, que es que no hay inteligente con ese grupo. Y es que, no, si hay inteligencia... Con un flus-flus, no así, le persigues con el flus-flus. No es muy Ultron malo. Pero no puede hacer todo sola, por Dios, y Clint no tenía flechas de agua. Cuando dijiste, no puede hacerlo todo sola, ¿te refieres a Arnim sola o a Natasha sola? Sola. Era un juego de palabras. Ahora resulta. Como cuando decían Hope. Ah, Hope, habla de esperanza. No, de Hope. Claro. Van Dyne. Estoy en tono. Pero bueno, ya, chicos, ya. Ya vamos a cerrar con, dice Alejandro Guerra. Tiene el cuerpo de Bishko-chan esa prueba de agua como un Samsung Galaxy S. Oh, claro. Y como los iPhone también. Ahí te ha dado. La guanta zombie se lo va a comer. No, pero, no, porque es máquina. No, que no se junten esos dos, porque capaz de que les salga amor. Le sale el amor a Voltron, e imagínatelos juntos. Voltron me suena como a buitre. Pero bueno, no, justo, creo que será un poco el plan de Natasha, y ya con los demás héroes tendrá quien lo distraiga y que teletransporte y demás, como Doctor Strange, en fin. Sí se puede, confía en ellos. Sí se puede. Pero bueno, ahora sí vamos a canjear la recompensa del vale. ¿Cuál es? Yo ya tengo mi top. No sé. Ay, aquí no me he enterado. ¿Cuál es? Canjeo top 5 de viajes en transporte público que hayan tenido en su vida. Puede ser top 4 si quieren. Yo tengo top 3. Pero de los peores viajes. Yo les regalo los míos. No, no sé, déjenme recordar. Mira, pues es que... voy empezando, que yo los tengo, ya los tengo. Sí. Sin orden, ¿eh? Sí. Cuando fui de Interrail, yo un señor en el autobús iba sin pantalones, con la chorra al aire. Fue horrible. Segundo, cuando Virginia y yo, o sea, íbamos en el metro las dos y un grupo de chicas nos quisieron pegar. ¿Por qué? Porque estábamos sentadas y nos dijeron, me dijeron a mí. Tú, Blanquita. Tú, Blanquita, la de las gafas, ya va gafas de bebé, ¿vale? ¿Te quieres pegar con mi amiga? Y yo, no, gracias. Okay. Muy educada. Y intentaron buscarnos para que nos pegásemos con ellas. Y al final no nos pegamos porque es que no queríamos pegarnos con ellas. Porque un señor nos salvó. Nos dijo, sí, dejad de meteros con estas pobres chicas. Que no hacen nada. Y la tercera, cuando después del 11M, un metro se quedó parado, se fue la luz y la gente estaba histérica, perdida y se montó. Y pues se fue, ahí pasé miedito también. Ya está, ese es mi top 3. Ok. Este, Guaco o Bizcochán. Sí, yo sí tengo. También me voy a ir por un top 3. Es que siento que un top 5 de situaciones así, sí tendríamos que ponernos a. No, pensar. Pero en realidad Vale lo decía entre todos, supongo. Así que vamos a salir bueno, regalando. Yo recuerdo. Hay un, tus tres. Hay uno. También igual, no en orden. No sé si fue la. No fue la primera vez, pero fue una de esas veces que Vale. Venía de visita a la Ciudad de México y íbamos saliendo de una convención en el World Trade Center y tomamos el Metrobús, pero sí creo que era la primera vez que Vale estaba tomando el Metrobús, pero éramos un grupo relativamente grande, entonces no nos pusimos de acuerdo para ver si entrábamos o no, o ni sabíamos en qué dirección íbamos a ir todos, y dijimos, no, más bien hay que esperarnos, entonces nos esperamos y solo vi cómo a Valentín, él dijo, pero me subo o no, y alguien... lo empujó y Vale se subió al Metrobús, se cerraron las puertas y se fue y todos los demás nos quedamos en el andén y pues Vale no tenía idea de qué hacer porque él no era el de aquí, él no sabía cómo se usaba el Metrobús y todos nos quedamos, esa vez me dio mucha risa, lo siento Vale, o sea, yo estaba en la distancia, solo vi como alguien lo empujó así como de tú súbete y se cerraron las puertas. Sí, hay una persona. No, claro, Vale, que sí era uno por persona, pero hecho. Claro, pero es que dijo top 5 y somos 4, por eso yo no lo entendí. Y luego nos dice que se aventó una balada. Una balada. Ah, jaja, esa fue buena. Tengo otro. Una vez que estaba en la universidad, igual tomé un microbús, iba con un amigo, yo creo rumbo a mi casa ya, y yo traía sed, entonces traía un Sprite y lo abrí para tomarle, y ya saben que la gente que anda por acá sabe cómo manejan los microbuseros. Entonces se movió todo, yo acababa de abrir mi Sprite, entonces pues brincamos y mi Sprite salió. O sea, no solté la botella, pero del movimiento sí salió bastante refresco y bañé a un señor. Y me vio muy feo y yo solo pude como así de, disculpe señor, ya voy a guardar mi bebida. Y solo la guardé y ya fue como de, nos bajamos en la que sigue, ¿no? Aunque nos acabemos de subir. Me empujó Rodro, creo, o Spike. No, fue Rodro. Spike fue el que se subió. Iba contigo adentro, pero el que te empujó fue Rodro. Y vale. La otra... Vale, pueblerino, amigo de provincia. La otra, porque sé que tengo tres. La otra es que ya les he platicado que tengo esta habilidad del glicking, de poder disparar chorritos de saliva. Una vez en un viaje de igual de microbús, iba sentado hasta atrás y de pronto se me ocurrió hacerlo. No iba tan lleno el microbús. ¿Cuánto necesito para canjear verte hacer eso? Es que no se ve en la pantalla, o sea, como no sale. Se ve, pero lo intento hacer. Necesito ponerle como una luz o algo para que se alcance a ver. Pues por eso. Pero el punto es que se me ocurrió hacerlo y a una persona que iba delante de mí como a dos asientos le cayó en la cabeza. Y yo así de, ups, no esperaba que llegara tan lejos. Y solamente se secó con la mano y cerró su ventanilla porque pensó que empezaba a llover. Eres de esos porros de la Monumental, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, los porros son los de la UNAM porque son de estudiantes. Los de la Monumental son delincuentes, tal cual. Bueno, lo dijiste tú. Bizcochán. Mira, yo tengo, aparte de los que ha dicho Andrea, de cuando nos quisieron pegar, tengo uno que yo estaba muy malita, iba en el metro y empezaba a tener gastroenteritis y me dio ganas de vomitar y tuve que vomitar en una bolsita de caca de perro. Porque... iba así. O sea... Mi duda ahí es, ¿la bolsita estaba vacía o ya...? Vacía. Porque yo dije, en una bolsita de caca de perro es como te ayuda. No, porque la llevaba pues, cuando Tyron... Dije, uy, mira, una bolsita, voy a vomitar. Una bolsa tipo eso. La abrí y vomité ahí. Okay. Otra vez fue que iba en el metro, veníamos Andrea y yo de un viaje de Cullera y unas malas personas me robaron 50 euros y mi monedero. Pero, o sea, ¿cómo? Pues la abrió la mochila, se lo liquidaron. Y el monedero. Ajá, como carterista. Esa era la gran duda y ya la resolví. No, no traía bolsa de caca, era una bolsa vacía, completamente nueva, higienizada. Acabó llena de vómito, ya está. O sea, no cumplió su propósito original, pero qué bueno que estuvo ahí. Sí, y eso, esas dos son mis experiencias junto con la de nos pegaron. ¿Y cuando te robaron la Coca-Cola? Ah, también. Wow, iba una vez en el metro y de repente un chico iba con mi Coca-Cola normal así, ¿qué? De repente un chico va y me la quita y se la lleva. Y yo. Así porque, o sea, la gente puede robar celulares, pero una Coca. Me acaba de robar mi Coca-Cola. Pero estaba pesada la Coca-Cola. Estábamos las dos y le quitó la lata y se piró y nos quedamos así. A lo mejor quería tu mi ADN. Tus muestras genéticas. Y Mr. Max hace evidencia de que Bizcochan se equivocó, no. Justo. No, traía caca a la bolsa, repito. Ajá, pero es que sí, dijiste, yo también me quedé así de cómo, no traía bolsa la caca, o sea, ¿cómo? Nos dice, vale. Madres, del robo me acordé de cuando le robaron el celular a Rebeca mientras estábamos en el andén esperando el metro. Jaja, ¿y cómo dejaste que se lo llevara? ¿Que me la quitó? Ajá, estaba en shock. Es que me la quitó de la mano. Y me quedé como diciendo, ¿qué acaba de pasar? Dije, Andrea, dame de la tuya un poco, que tengo de la garganta seca del susto. Bueno, acá en México del susto te dan un bolillo. No tiene sentido si tienes la boca seca, pero un bolillo es una hogaza de pan. Ah. Yo no tengo historias. Bueno, sí, tengo un montón de historias así asquerosas, como desde que gente haciendo cosas asquerosas, pero ¿para qué lo mencionamos? Mejor, una parecida de Bizcochán, que es muy común de repente en ciertas estaciones de acá de la Ciudad de México, que pasa gente pidiendo limosna. Entonces, pasaron unos chavitos y ya recuerdo que traía un agua en un vaso de unicel. Y de repente pasa y me pide dinero. Entonces le di dinero y ya que se lo doy, me dice, no, tu agua. Y yo, mi agua, sí, pero ya es mía. No, pero a ti no te la pidieron, no te la robaron. Y ya, pues se la di. Y se iba, yo nada más veía cómo se llevaba mi agua. Pero, ajá, igual, entonces si te dicen así de tu celular, pero es mío. No, no, bueno. A lo mejor se arrepiente el asaltante si le dices eso, bueno, buena idea. Nos dice, vale. ¡Hala! ¡Qué distinto! Acá en Durango le dicen pan de agua al bolillo. ¿Por qué, ¿neta?, pan de agua? ¡Hala! ¡Qué distinto! ¡Hala! ¡Qué distinto! Aquí le dicen sustito. Y otro es que, bueno, es que no sé, bueno, no están tan viejos, así que seguro no recuerdan la referencia, pero yo me acuerdo mucho del perro este de Ricky Ricón en la caricatura del dólar, que de repente... estaba ahí como que tenía todas sus imágenes mentales donde era superhéroe y hacía cosas así espectaculares y todo le salía mal. Pues yo hago eso muy seguido en mi vida. Entonces, luego vengo en el metro y vengo aburrida o no me quiero dormir y así me ando haciendo historias. Entonces, acababa de ver, no me acuerdo si era de Spider-Man o Jessica Jones, algo así, y había una escena de metro. Y justo de repente se apagan las luces y se va todo el sistema y me pasó, justo, hubo una falla eléctrica, hubo así como una gran explosión, se vio el chispazo así adelante, empezó a oler muchísimo a quemado, a fierros quemados, empezaron a abrir las puertas y pararon el vagón ahí en medio de estaciones. Y golpeaste, wow, a delincuentes. Sí, sí, yo dije ahorita, eso es ahora cuando me pongo mi disfraz. No, no, pero sí, ya esperaba yo que me saliera un mutante, una cosa rara. Y sí, solo eso, ahí se acaba. Muy bien. Pero, yo tenía una mapa y se me ha olvidado, perdona. Y me dice caballero de cebollas, y caballero cebollas, ¿se llevó el agua y el dinero? Sí, el agua y el dinero. Y nos dice, vale, García, no sé, cosas de Durango. Durango, nos dice, donde tienen alacranes en paletas de caramelo. A mí esta me ha encantado, la de Alejandro García, me ha encantado, porque no me imagino mentalmente. Alejandro García nos dice, a mí no me preguntaron, claro que sí, Alex, todos los que quieran compartir van, pero una vez iba en el camión y traía la regla T en la mochila, el camión iba relativamente vacío y le pegué 3 veces con ella a una señora que iba sentada, por Dios, pero es que aparte iba vacío, como ¿por qué le pegaste? Y nos dice Pistachón, chilangos gonna chilanguear. Sí, yo una vez vi a alguien golpearse feo, así, pero fuerte. Iba sentado, yo iba de pie agarrado del tubo y él iba enfrente de mí sentado, pero el asiento de enfrente, algunos ya ven que tienen como la barra para que te agarres, pero estas eran un poco altas. Entonces el camión frenó y el chico se fue hacia adelante y se dio un santo golpe en la frente. Iba dormido, se despertó y estaba como mareado y lo que hizo fue despertar a su compañero de a un lado para decirle, me golpeé, y para que se rieran juntos. O sea, no sé qué tan fuerte se pegó, pero para mí me dio mucha risa, solo que me volteé tantito. Yo, por ejemplo, de ir dormida muchas veces, bueno, de ir dormida o de ir empanada leyendo un libro, me paso de parada y me da una rabia horrorosa. O de ir dormida voy así, de repente cuando levanto el ojo veo que el tren ha dado la media vuelta y me tengo que volver a girar. Sí, sí, también me he pasado un chorro de estas. Ahorita que decían de esto del frenón, me tocó en un Pumabús que me senté hasta atrás y en medio. Entonces de repente se frenó y yo fui a parar desde el final hasta el principio al lado del chofer, así, pero así, ¡fum! Fue divertido, pero... Bueno, les explicamos qué es el Pumabús. El Pumabús es un transporte del zoológico que lleva animales grandes, claro, como no, felinos muy grandes. No sé si lo estás diciendo en serio, me estás haciendo burla. No, estoy cotorreando. No, el Pumabús es que el Puma es la mascota de la Universidad de México, la UNAM. El Pumabús es un transporte interno de la universidad, pero estaba cotorreando. Ay, yo me acuerdo también una vez que iba al metro tan lleno que no pude salir a la puerta y me tuve que bajar en la siguiente parada porque no conseguí salir. Eso es muy común acá, muy común. Era como, por favor, me dejan, y me quedé. Y digo, bueno, yo viajé 2 veces sin pagar porque se me olvidó, claro. Se me olvidó pagar. Claro. Y una vez que no traía cartera y nunca me reclamó el chofer. Sí, por supuesto. Yo tengo. Ahorita que menciona esto. Por eso no te reclamó. Ahorita que menciona eso, Jorge, a mí me pasó 2 veces. Una estaba. Sí, yo también pagar. No. Una, En el metro, antes, ahora ya, según yo todavía hay, pero ya no es tan común usar boletitos de cartón, lo metes en la maquinita y pasas por los torniquetes. Sí. Un día yo iba con mis amigos de la secundaria, entraron todos, yo iba hasta atrás, pero veníamos muy entrados en la plática, entonces pasan todos y cuando paso yo así de, no pasa el torniquete, y no, pues ¿qué pasó? No, no pasa. Y me dice el policía que estaba ahí, no te preocupes, vente por acá, y nos pasamos, y ya que estábamos en el andén, meto la mano a mi bolsa y yo, claro, aquí tengo el boleto, nunca lo metí. Y el policía me dejó pasar. Truco. Eso y otra vez que me iba a subir a un camión que cobraba 5 pesos. Me subí, le pago al chofer y me quedo así porque no me devolvió nada de cambio. Y yo así le digo, oiga, le pagué con una de 10 pesos. ¿Sí? Y yo, sí. Ah, bueno. Y me dio 5 pesos. Y ya me fui a sentar y yo, oh, sí, le pagué con una de 5. Pero yo estaba muy seguro de que le había pagado con una de 10. Hasta después me di cuenta que sí le había pagado con una de 5 y por eso no me había dado cambio. Lo siento, señor chofer, si nos está viendo. No creo. Ay, pero... Sí, claro. Como dice que cuando siento que le regrese sus 5 pesos. No, sí se vale. Les falta barrio. Uno sabe cuándo despertar cuando se duerme en transporte público. Sí, bueno, eso también es muy, bueno, por lo menos en mi caso, eso sí sé que es muy chilango. Es muy de chilangos dormirte y despertarte levantate justo en el momento en el que te tienes que bajar. No. O en las llamadas combis, no caerte, porque las combis tienen asientos que son laterales. Entonces, si frenan, te vas de lado. Y los chilangos se duermen, frenan y vas y es así, pero no te caes. Se va durmiendo así. Sí, y acaba poniendo... eso es verdad. En tu hombro. Ay, sí, tu hombro. Exacto, sí. Y tú hasta te haces así. Me ha pasado que hasta te haces. Y el señor sigue apoyado aquí y dices tú, oh, Dios mío, me levanto y le interrumpo el sueño o me quedo una parada más. Sí, sí, sí. No, pero te digo, hasta como que te quitas sí. Y sigue y se acomoda y más. Y se acomoda más, correcto, porque tiene más espacio. Nos dice Daniel Sinsun Durán, lo de golpearse por quedarse dormido es muy común entre los mexiquenses que trabajamos o estudiamos en la Ciudad de México. Pues sí, sí, porque sí, son largos trayectos. Ya sabemos que el transporte de la Ciudad de México, híjole. Vale, y lo de ir corriendo para perder el tren, meterte corriendo y que las puertas te hagan así, y tú te quedes en todo el medio... No, yo estaba así y iba a entrar, pero una vieja me dice, ¡afuera! ¡Pum! ¡Ay! Y ni cómo regresárselo ni nada, pues ya se cerró las puertas del tren y se fue. ¿Qué te dijo la vieja? ¡Esto es Esparta! ¡Pa! Y se sacó fuera. Algo así. Nos dice Alex García. Es que me voy a explicar eso de esto. ¡Esto es Esparta! Es que me pegué cuando subí, otra cuando me iba a sentar y otra cuando me bajé. No, no, eso ya estaba infectado, Alex. No, luego nos dice, vale, García, todo así, como tierno. Ay, nunca dejaré que Vir tome el metro. No, Vir, no. No, si necesito guardaespaldas, por favor. Si estás chiquita, no, sí es peligro que cualquiera de ustedes dos... No, bueno, pero como seré rica, llevaré transporte público privado, ¿vale? Iré en Uber. Y nos dice, vale, García, el rey se me... alias Leoco, saludos, Leoco, ojalá algún día nos veas. El rey se metía al metro Zapata por la entrada del Sams porque no servía la madre para cargar saldo y no vendían boletos ahí y hacía pantomima para que lo dejaran pasar. No, ese Leoco se sabe muy buenos trucos para todo. Si quieren conseguir juegos, juguetitos o cosas así inconseguibles, Leoco sabe cómo. Pero bueno, ahora sí ya vamos a terminar porque ya nos extendimos muchísimo de puro chacoteo. Ya llevamos casi una hora, entonces... Ay, pero muy divertida, ¿eh? A mí me encanta. Sí, según yo terminamos de hablar del episodio hace como media hora. No sé. Según yo pero también, bueno. Sí, según yo. Andy se sintió. Y sobre todo muchas gracias, que veo que aquí están casi todos los que iniciaron y se mantuvieron en el episodio, así que creo que se rieron igual que nosotros. Muchas gracias, chicos. Y ojalá para la siguiente sigan compartiendo sus historias con nosotros, porque ya saben que nos encanta reír. Por Twitter podemos abrir un hilo, cosas que me pasan cuando voy en metro. Vida, la contamos. Y esto de que la coca se la llevó era de la Monumental, sí, seguramente también era de la Monumental. Pero bueno, ahora sí, chicos, ya vamos a despedirnos, vamos cerrando. Y sí, yo podría cerrar así en general, pero no, despídanse uno por uno. Despido, estoy en redes sociales como la cita Melón, que soy igual de stalker que el vigilante, igual, pero de rubia, con pelo, pero soy igual. Porque creo que tenemos la misma altura y todo. Así que nada, un placer. Y nos vemos aquí viene, ya ve que nos depara el capítulo. Si soy millonaria, pues seguramente tengo un fondo más bonito que este. estaría en algún sitio más guay. Y si no, estaría otra vez en el salón de mi casa. Muy bien. Muchas gracias, Al. Yo, pues nada, yo estoy en las redes sociales como Bizcochan, en Instagram y en Twitter. Como dije la semana pasada, no la anterior, soy incapaz de llevar dos cuentas sociales a la vez. Así que ahora me enfoco más en Twitter. Y mi consigna que hago todos los programas es que, por favor, reduzcáis el consumo de carne y de lácteos. Y si sois veganos, muchísimo mejor, o vegetarianos. Pero eso ya lo dejo a vuestra elección. Y nada, pues espero veros la semana que viene y que me encanta participar, que me lo pasa súper bien. Muchas gracias. Yo soy Waco, a mí me encuentran en todos lados como Sky Waco, Facebook, Twitter, Instagram, sobre todo en Twitter, si quieren platicar, cotorrear y ver como el día a día, ahí en Twitter. Y pues nos vemos la próxima semana para lo que en teoría y muy probablemente sea el último episodio de la covacharla de What If, y nos estaremos viendo después. Por cierto, hoy se anunció que el 29 de diciembre se estrena el libro de Boba Fett, entonces vamos a tener covacharla post Navidad, pre Año Nuevo del primer episodio, y mientras hay que ver qué más va a haber. Bueno, viene Hawkeye, según yo se estrena noviembre, pero, pues, ¿no? Sí, noviembre, nos estamos viendo, no sé, no recuerdo Hawkeye, pero sí, según yo es por Acción noviembre. De Gracias. Creo que sí, por noviembre, sí, por el Black Friday. Y me acabo de dar cuenta que Bizcochan así me recordó mucho a Pebbles Pica Piedra. Qué bueno. Y la blusita también da el... Ay, es de panditas. Tiene una mancha de que el otro día me comí un helado y no se va. Muy bien. Pues sí, creo que Hawkeye se estrena creo que por el 27. Así que estoy temiendo, porque sí lo temo, que vamos a tener covacharlas encimadas otra vez de Star Wars y Marvel, pero pues ya lo veremos. Yo soy Elizabeth Walde, me encuentran así en Twitter, Instagram. Y bueno, pues por ahí chacoteamos todos, ya saben, muchas gracias a todos los que nos siguen, a los que comentan, nos ven cada semana en repetición o en vivo, muchas gracias por estar acá, gracias por seguir las redes covachas, por suscribirse a nuestro canal de Twitch, a nuestro canal de YouTube, y también pues no dejen de ver los programas que tenemos en los canales covachos toda la semana. Por ejemplo, tenemos los lunes de anime, que este lunes se aventaron un mega maratón de trailers. La verdad es que yo aguanté la mitad, eran demasiados los que iban a presentar. Estuvo muy bueno, véanlo por ahí, si es que YouTube no se los ha bajado por los derechos de autor, pero se estuvo muy bueno. Y aparte, pues no solamente son los trailers que de lo que va a venir en la siguiente temporada de anime, sino que pues te dicen cuáles valen la pena y cuáles no, y así te ahorras verlos todos, ¿no? También tenemos los miércoles de covacharla de What If, que como bien dijo Waco, tal vez la semana que viene sea la última. Ya les estaremos avisando, pues el mismo miércoles, si es que no liberan un episodio más. Tenemos jueves de Ñoñonautas a las 8 y los cómics de la semana, el programa Estrella de la Covacha a las 9:30. Los sábados de Covachando a las 6 y de vez en cuando por ahí les irrumpimos en los sábados también con la Covacha en vivo para que nos carrere Don Buen Spider Games y que acabemos a tiempo. Cuando hay algún programa, serie, película interesante, pues ahí les robamos espacio los sábados. Y Spider Games nos decía que ojalá las gemelas se pudieran dar tiempo un sábado de desvelarse para estar con ellos. Yo creo que estaría súper divertido que subieran por allá, aunque sí les queda un poco tarde. ¿A qué hora es eso? Es a las 6. ¿A vuestras 6? Uh-huh. A la 1. Sí. O sea, a la 1 nuestra, sí, se puede. Ah, sí, se puede. Yo me echo la siesta y ya está. No, sí se vale que él sí está bien atento, que el último capítulo de Hawkeye coincide con el primero de Boba Fett. Bueno, si solo es uno no hay problema, entonces ahí vamos. También yo creo que debería haber programa de Dune, ¿no? Sí, pero es que fíjate que ustedes ya la vieron, en España ya se estrenó, pero acá apenas la van a estrenar en octubre, me parece. Entonces, pues sí, no sabemos. Nos dice también que YouTube tiene bloqueados varios trailers de los que presentó Bernardo, entonces pues está un poco incompleto el programa. Aprovechen para verlo en vivo cuando lo transmitan cada lunes, para evitarse esas cosas. Y me pregunta si habrá programa de Peanuts el sábado. Lo que pasa es que este sábado es aniversario de la tira cómica de Peanuts. Y entonces estábamos planeando un programa, pero todavía me falta confirmar confirmar participantes, alias Jorge González. Todavía no me confirmas. Entonces, pues ya les estaré avisando si tenemos programa este sábado, ¿va? Nos dice Jorge Arturo que Dune se estrena el 22 de octubre, sí, hasta el 22 de octubre lo veremos por acá en México. Entonces, sí, chicas, presionan también para que haya Covacha en vivo de Dune. Bueno, yo estoy con los libros, ¿eh? Que me vi la película y me ultra mega flipó y me he comprado los 6 primeros libros de El Tirón. O sea, que tengo spoiler para aburrir. Sí, hay de hecho muchos programas programados para la Covacha, y en diciembre se viene súper cargadísimo con The Witcher, Jay Last Man, no sé qué más estrenan, bueno, con Boba Fett. Bueno, hay muchos programas que están programados para... Con nuestro cumpleaños, que es en diciembre. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Qué día? 18 de diciembre. Ok, anotémoslo en la agenda. Pero bueno, ya, nos vamos. ya vamos para las 2 horas. Muchas gracias a todos los que nos aguantaron. Gracias por ti, gracias por... Sí, programas programados, lo sé. Programas programados programadamente en la programación. Sí, Alex, lo sé. Ya, se me frío el cerebro. El de Harry Potter también. Oh, tiene las gemelas ahí. El de Buffy. Sí. Y el de Verónica Mars. Nos dice Jorge Arturo, jaja, yo leí los 6 libros de Dune, el último terminó mi... Jorge, luego hablamos. No, raro. Muy bien, ahora sí, ya, vámonos, porque si no nos vamos jamás. Entonces, nada más busco el outro y ahora sí, adiós. Adiós. Thank you.